Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rola Mutarrata del Yermo. Así es, carnal. Y pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Simón. Y nos pueden escribir en nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, carnal, esta semana es la Comic Con, no estamos en la Comic Con. No nos quieren. Estamos en casa. Hay días que digo, ¿cómo me gustaría ir a la Comic Con? Y después yo cuando llega la Comic Con es de, no, mejor me quedo en mi casa. Qué flojera, dices. ¿Quién sabe? No, yo sí algún día tengo que ir, pero bueno. Sí. ¿Sabes qué? Pero sí, pero no iría como que en plan de del café, ¿eh? No, en plan de fan, ¿no? Yo iría a fanboyar. Yo iría, que honestamente, para los que anden diciendo de, no, es que la Comic Con ya es nada más puro cine, que tele, que... No, hay muchas cosas de cómics, mucho. Lo que pasa es que no tiene la misma cobertura, pero hay muchísimas cosas de cómics. El Artist Alley, ok, hay puros artistas hambreados, porque pues lo dicen ellos, Sí, claro, a las estrellas de Hollywood les pagan un resto, nosotros con hambre, pero bueno. Pero hay un resto, está un montón de artistas que me gustan, a quienes sigo y demás, pues por supuesto iría y les compraría cochinadas y demás, o sea, estaría fanboyando. Yo me iría con la maleta, con un pantalón para todo el evento, un pantalón de mezclilla para todo el evento, ropa interior, calcetines, cuatro playeras, se fregó, y me la traería rellena de cochinada y media, la verdad. ¿No supiste que Jim Lee estuvo haciendo, a través de un Kickstarter, de hecho, que ya jaló y sí se va a hacer? ¿Jim Lee hizo un Kickstarter? No tiene vergüenza. Pero es que no es para, okay. Pero no es para un cómic. Ah. No. Lo que él hizo fue, junto con otros cuates, que sí saben de lo que estaban hablando, diseñó unas mochilas especiales, unas para coleccionistas de cómics, o sea, cuando es para que la puedas llevar al evento, que está grandota, está casi cuadrada, está chistosa, y otra para para el Uber. Bueno, no tanto así, ¿no? Y otro modelo que es para los, o sea, para artistas, cuando quieren llevar que su portafolio y muestras y la fregada, para que lo lleven. Ah, ok. Sí, está padre eso. Sí, o sea, ese tipo de Kickstarter, no crees que hizo un... No imagino. Un Kickstarter para un cómic, ay, no manches, ¿no? A ver, hijo. No, lo hizo para eso, sí, jalo. Pues una de esas, ¿no? Dicen que caben muchas cosas. Digo, una de esas o le robas una al del Uber Eats y pues ya, ¿no? Te lo órale. No, pobres cuates. O te sientes como Caballero del Zodíaco, ¿no? Acá con tu caja esta de la armadura. Pues sí. Honestamente, eso es lo que yo diría. Y dicen también que los paneles se ponen muy padres. Sí. Los paneles sobre cómics, precisamente, ¿no? O sea, hay buenas discusiones y cosas de la industria y todo eso. Entonces, y hay muchos eventos alternos, ¿no? O sea, sí, claro. Como side events, que le llaman, ¿no? Dentro de San Diego. San Diego se viste de cómic en todo eso. Es lo que me dicen mis amigos que han ido por allá. Saludos a los de La Covacha, a los de Comicase, Sector Comic MX, creo que también tiene por alguien por allá. Así que, pues, pues, felicidades que están por allá. Pásenla chido. Él nos platican a ver qué onda. Tráiganme algo. No es cierto. También. Así es, carnal. Pero, pues, bueno, noticias empiezan a salir, ¿no? Sí, que es claro. Que es lo bonito. Sí, pero no en la misma cantidad que yo hubiera esperado como en otros años. Pues yo sí he visto mucho. Sí, mucho, pero no. Pero es que. O sea, sí, pero ves que de. Serie de no sé qué rayos y que de no sé qué fulanada. Está bien. Pero. Yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado. Bueno, que okay, no es el mejor ejemplo. Pero Marvel anunció un montón de cosas, ¿no? Que iban a salir su esa cosa de War of the Realms y que no sé qué. Mm. Y ahorita, pues como que han estado muy callados, nada más por lo de Hoxpox. Ah, sí, sí, sí. Y este. Hoxpox. Es que suena bonito, me gusta decirlo así. Es House of X. Ten? House of X y Power of Ten. Siempre me hago bolas con eso, de Jonathan Hickman. Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Pero perdón, han estado como que muy callados. Yo así de, pues yo esperaba que sea chisme, hijos. O sea, digan algo, ¿no? Digan algo. DC también ha estado bastante callado, nada menos más. Menos Dandidio. Bueno, menos Dandidio. Este. Nada más este, con un par de. Pues anuncios editoriales de cosas que vienen alrededor de la reestructuración de sellos que hubo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero nada más. Image, pues nada más estuvo. Uno de sus lanzamientos principales fue un cómic de. Scott Snyder, ¿no? De Scott Snyder, este. Undiscovered Country, ¿o qué se llama? Sí, que es de Estados Unidos. Nada saber qué pasa con Estados Unidos en ese. Es un futuro alternativo, ¿no? Sí, sí, que se aislaron. Y este. Por un montón de años estuvieron ahí, este. Hicieron su muro. Y este. Y después se abrió el muro y quién sabe qué hay allá adentro, ¿no? ¿Es Scott Snyder y Capullo? No. No, me acuerdo. Creo que es Olivier Coapel. Olivier Coapel, no. Mm. No sé. Déjalo buscar. Okay, mientras sí. Habla de tontería. Pero sí fue este uno de los lanzamientos fuertes. Y que de hecho promocionaban el cómic sin decirte el nombre. Y fue hasta que salió ahorita en la Comic Con que lanzaron. Y la portada, o al menos el teaser, que supongo que es la primera portada, está muy padre porque es un mapa de. Es un mapa mundial de América. América, el continente, pero no está Estados Unidos. No está Estados Unidos. Sí. No sé si Hawái también no lo pusieron, pero. Sí, no lo pusieron. Ni Hawái, ni. Ni Alaska. Ni Puerto Rico. Ah, bueno, no, ese no es propiamente un estado, es un. Pero sí es territorio estadounidense. Lo único malo es que los ciudadanos puertorriqueños no pueden votar en sus elecciones, pero bueno. Pero es territorio estadounidense, ¿verdad? Sí, pero no votan en elecciones presidenciales. ¿Eso no es una forma como de colonialismo? Oh, sí, totalmente. Sí, sí, cierto. Punto. Sí, qué fregadera, ¿no? En fin. Pero sí, ese fue uno de los lanzamientos fuertes de Image. Por ahí vi que hubo paneles. Eso sí, he visto muchas noticias de juguetes. Muchas. Sí, de ahora, Hasbro. Exactamente, y de, ahora. Pero así, ¡órale! Ahora, ¿qué les dio a todos por los juguetes? ¿La nostalgia o qué onda? No, yo la verdad no soy mucho de juguetes ni de figuras. No, no me da la vida para meterme a ese fandom, honestamente. Ni el presupuesto. Ni el espacio. En mi caso, ni el espacio, ¿no? Exacto, o sea, la verdad, pues, no me da para tener ahí tanta cosa. Pero vi unos muy bonitos, dicho lo anterior, ¿eh? Ah, vi unos, vi que anunciaron unos de los X-Men noventeros. ¿A poco? O sea, sí, pero. ¿Te acuerdas la portada esa del X-Men número uno de Jim Lee? Sí. De la que es así un spread grandote, ¿no? Sí, donde está Magneto giving Zero Fox mientras los demás lo están pegando, ¿no? Que es en realidad nada más Cyclops le está echando un rayo y los demás pelando diente. Y posando. Bueno, esas peladas de dientes y poses la armaron con figuras. Ah, con figuras de, no sé si es Hasbro o Mattel, no sé. Y por ahí hubo quien se quejó de que vio un spoiler ahí, de un spoiler de una figura que no se había lanzado y que pues ya anunciaron que sí se va a lanzar, que es Jean Grey. ¿Ves que Jean Grey está como muy en el fondo por ahí, flotando por ahí en el...? Sí, cuando Jean no tenía como que mucha prominencia. Ajá, exacto. ¿La tenían por ahí en un rincón? Ah, bueno, pues sale en el póster que está completamente recreando la escena y pues varios se quejaron así de que, ay, es spoiler, van a lanzar una de Jean Grey, no han dicho nada, no sé qué. Y, pues, sí, sí la lanzaron, ya, tranquilos. Chill. No encuentro el artista de Undiscovered Country. Por cierto, me equivoqué. En la portada nada más está no está Estados Unidos continental. Alaska sí está. O sea, los Estados Unidos continentales es lo que... Sí, o sea, entre México y Canadá es lo que no está. Que es lo que le interesa al Trump, ¿no? Sí. ¿Le interesará Alaska? Pero quién sabe. Supongo que sí, ya ves que es estado republicano. Y le da votos. Así que supongo. Pero bueno, es de Scott Snyder, eso sí. Scott Snyder y Charles Soule, ¿eh? O sea, son co-escrito. No es nada más del buen Snyder. Ya. Y también lo que mencionabas de juguetes, uno que me dio mucha risa. ¿Sabes lo que es una figura BAF? No. Es el Build-A-Figure. O sea, que te la venden en pedazos. La compras un juguete y traen piezas de algo. Como lo que hace Marvel, ¿no? Con sus Marvel Legends. Algo sí, así. Exacto. Okay. De ese de Marvel Legends van a hacer un buff del Thor panzas. Ok. Del Thor de Endgame. El Thor con PTSD. Ajá. El Thor Lebowski, ¿no? Se ve padre la figura, o sea, igualito, así, todo en sus fachas y sea, porque es el Thor fachoso, ¿no? No es cuando está... No es con armaduras, es todavía en fachas. Sí, ah, qué bueno. Sí. Y con el martillo ahí, ya sabes, ¿no? Bueno, este Stormbreaker, ¿no? El hachita. Ok, está bien. Y también uno de otra línea de figuras, no sé de qué marca, no me declaro ignorante en eso, pero de Into the Spider-Verse. O sea, vi una figura de Miles Morales y una de Spider-Noir, del Peter Parker B. ¿De Todd Nunk? Sí, de Todd Nunk, exactamente. Así va en cosplay, es idéntico. Sí, es idéntico el pobre hombre. Sí, y lo abraza, ¿eh? Sí, está sí. Padre. Dibujante también de Spider-Man. Por cierto. Así es, carnal. Y pues bueno, hablando después, vamos a hablar más cosas de la Comic-Con. ¡Premios Eisner! ¡Premios Eisner! A ver, mi hermano votó en esta ocasión. Sí, no sé si recuerdan que les contamos eso, pero... debido a que estoy trabajando como freelance para una editorial americana, que pues es una editorial online, si quieren, pero son cómics online publicados en Estados Unidos, y que le estoy traduciendo y trabajando para ellos, pues tuve la oportunidad de votar en los Eisner. Por primera vez en la vida dije, pues ¿por qué no? Y eso sí, te permiten votar en todas las categorías si quieres, no estás obligado a hacerlo. Yo moralmente decidí no hacerlo. Sí, claro. Decidí votar en las categorías en las que pues sí tenía conocimiento, ya sea porque yo los leí o porque tú los leíste y me los recomendaste. Ah. Entonces dije, ok, digamos que el voto del café comiquero es de... es okay. ¿No? Porque hay algunos que yo no he leído, pero que tú me recomendaste mucho. Y que dije, ok, confío en mi hermano, entonces seguramente debemos votar por este. Así que es el voto del café comiquero para los Eisner. Y pues vamos a ver quién ganó y cómo salió. Bueno, en mejor historia corta, los nominados eran Get Naked in Barcelona, de Steven T. Siegel, May Olivia Burrell, de Ghastly Gone Tinies, de Matt Cohen, Mark Palm, de Mad Magazine, Hirayam, de Sean Tan, Life during Interesting Times, de Mike Dawson, Supply Chains, de Peter y María Hoy. Y el que fue el ganador fue The Talk of the Saints, de Tom King y Jason Fabok. Para Swamp Thing, ¿no? Un especial de invierno de Swamp Thing. El primer premio para Tom King. Fíjate que yo ahí voté por Life during Interesting Times. Ah, ok. Muy bueno, es un webcomic. Es un webcomic, por cierto. Me llamó mucha atención porque participó como historia corta siendo webcomic dentro de el resto de historias. A mí me pareció bastante buena. Aprovecha mucho el formato de hacer cómic para el teléfono. O sea, porque es scrollearle para abajo y así van jugando con los paneles. Ah. Verdad, me gustó, me hizo interesante. Pero mira, ganó Tom King, ok. Primer premio para el señor King, ¿no? Primer premio, ok. El mejor one shot. Uh-huh. No sé, nada más puro ganador. El ganador, mira, nada más. Ganó Chip Zdarsky por The Spectacular Spider-Man número 310. De nada, Chip, porque también voté por él. No, qué buen número, Honestamente, qué buen número. Y precisamente como tú recomendaste mucho ese número de Spectacular Spider-Man, dije, va, ese es el voto. Ok, luego, mejor serie continua. Ah, no ganó Runaways, ganó Giant Days. Ganó Giant Days, yo voté por Runaways. Qué buena onda de Giant Days, que ya va a acabar, fíjate. Va a acabar en el número, me parece que 50 y pico, con un especial en este semestre y ahí quedó. Qué buena onda. Ganó como serie continua, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Mejor serie limitada ganó Mr. Miracle de Tom King. Me voté por Mr. Miracle, de hecho. Mejor serie nueva, ganó Gideon Falls. De Jeff Lemire y Andrés Sorrentino. Reseñada aquí en el Café Comiquero, by the way. Mira nomás. Yo voté por Crowded. Estaba dura la competencia. Sí, y todos de Image. Todos de Image. ¿Cuáles eran? Crowded. Crowded, Bitterroot, Isola, Man Eaters y Skyward. Fíjate. Y curiosamente de esos hemos reseñado dos: Crowded y Gideon Falls. Mejor cómic digital ganó Umami de Ken Nimura. Ese sí no lo conozco. Ahí sí, para que veas, no voté. Ok. Mejor webcomic ganó The Contradictions de Sophie Yanou. No, también no, en ese no votamos. Ok. Mejor escritor ganó Tom King. También voté por Tom King, por Batman y Mr. Miracle, Swamp Thing y Heroes in Crisis, que la verdad dicen que no es muy bueno. Pero Mr. Miracle es una chulada. Mira, ¿no? O sea, es que también estaba dura la competencia. Estaba Alex de Campi, Jeff Lemire, Mark Russell, Kelly Thompson y Chip. Mejor hago todo. Ajá. Artista y escritor. Jen Wang, ok. The Prince and the Dressmaker. Qué buena onda. Yo voté por Tony Sandoval. Por Water Snakes, publicada aquí en México por Caligrama. Lástima que no se le llevó el buen Tony, pero ok. Pues sí, mejor Penciler Inker, o sea, equipo de dibujante tintador. Ajá. Ah, pues se le llevó Mitch Gerard por Mr. Miracle. También voté por Mitch Gerard. Ok. Mejor cover art, mejor artista de portadas. ¡Ah, Jen Bartel! Ya tiene su Eisner, qué buena onda. ¿Quién le ganó? Jen Bartel. Ah, yo voté por Dustin Nguyen. Por Dustin. Por el Dustin. Por no Descender, estaba, efectivamente. No estaba Dustin. ¿Por Painter Multimedia Artist? No, Cover Artist. Ah, Cover Artist, no, perdón. No, ahí voté por Julián Totino Tedesco. Ah, ok. Por Hawkeye y Life of Captain Marvel, también unas portadas padrísimas. También estaba Nick Darrington y Mr. Miracle, pero bueno. Mejor color. Ah, qué buena onda. Ganó Matt Wilson. Voté por Matt Wilson. Es que, bueno, ahí no había bronca, ¿eh? Todos ahí son mendigas superestrellas, pero no, de veras, Matt Wilson sí es. Sí está a otro nivel. Ve su currículum, ¿no? O sea, fíjate, Black Cloud, Paper Girls, The Wicked and the Divine, The Mighty Thor y desde luego Runaways. Y ahorita, bueno, y la serie nueva, serie de que entre comillas, dos números, ¿no? Que va a lanzar este Image de White Trees, que he visto las pruebas de color y demás. ¡Ay, hijo de toda su madre! Que... No, Matt Wilson, de veras, es la onda, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, es un máster ese cuate. Este cuate, el buen Marte, desde luego. ¿Quién más? Jordi Belair también se me hace muy buen colorista. Triona Farrell, que me encanta. Michael Gardner, el que está colorando ahorita a Runaways. Ni se notó la transición, es buenísimo el dude. En fin. Mejor artista multimedia, ganó Dustin Nguyen. Ay, fíjate, voté por el Dustin. Buena onda. El mejor lettering se lo llevó Todd Klein. Ya voté por Todd Klein, de hecho. Uh-huh. Por Black Hammer, Edge of Doom, Neil Gaiman's A Study in Emerald, Batman White Knight, Eternity Girl, Books of Magic. Ay, también pequeño currículum, ¿eh? Uh-huh. Mejor trabajo de academia fue... Sweet Little Cunt, The Graphic Work of Julie Doucette. Nada, de Elizabeth Moore. Ahí sí no voté. Pero sí, mira, a ver, la atinamos, ¿eh? O sea, varios contó el voto, que eso fue muy bueno. Pues qué padre. Qué padre también por Image Comics. Que es, o sea, sí o sí se iba a llevar Image Comics el de mejor serie nueva, ¿no? No había de otra. Pues sí, carnal. Pues bueno, ¿qué más tenemos aparte de notitas de los seis, señor carnal? Bueno, una noticia muy trágica. ¿Qué pasó? Lo del estudio de animación. Ah, bueno, sí. Qué horror. Sí, la verdad que qué triste que pasó eso allá. De hecho... Casualmente, un buen amigo que colabora con Sector Comic MX anda allá. Se fue precisamente de vacaciones a Japón. Y fue de los primeros en que reportó ese tema en medios nacionales, ñoños. Y qué triste, o sea, fue un atentado, o sea, uno de los atentados más graves que ha tenido Japón después de la Segunda Guerra Mundial. De un atentado así perpetrado, ha sido de los más graves, de los más violentos, que es el estudio de Kyoto Animation, que pues un tipo así tal cual entró, burló la seguridad, que aparentemente ese día fue una seguridad muy laxa porque esperaban un grupo de visitantes, y este tipo llegó cargando dos bidones de gasolina, roció las oficinas con gasolina y les prendió fuego gritando ¡mueran! Y gritando mueran y diciendo que le habían robado. O sea, lo que hasta el momento el cuate este también salió herido, también salió con quemaduras graves y está en el hospital, el propio perpetrador. Y hasta el momento que lo que se ha revelado de la historia, no se ha dicho exactamente el motivo. Lo que se especula es que alegaba, por los rants que estaba diciendo cuando cometió semejante acto, que le habían robado ideas de una novela que él había escrito. Ve tú a saber si es verdad o no. O sea, la realidad es que no se sabe, pero sea como sea, o sea, ese tipo de cosas es deleznable y es terrible. Es una de las tragedias más grandes que le ha pasado a Japón en años recientes. Y por ahí se ha reportado más de 30, más de 30 muertos, entre ellos varios animadores, un director de anime también bastante reconocido. Seguidor de esa parte del fandom, pero entiendo que es que traía trabajos muy importantes, y además de las pérdidas humanas, que pues es lo principal, el director de Kyoto Animation, de ese estudio, particularmente porque había varios estudios o varias instalaciones, decían que todo el material que se estaba animando ahí se perdió. que todo el todo lo que estaban terminado en proyecto, guiones, dibujos, etcétera, que se perdió completamente y que es una que es incluso también masters originales de las animaciones, pues ya no están. O sea, literalmente todo se fue en el fuego. O sea, es increíble también cómo pudo haber prendido el, tardaron en sofocar el fuego como 2 días. O sea, fue algo muy muy grave, honestamente. Y pues es una tragedia para Japón, una tragedia para la sociedad japonesa, desde luego, para el pues para el medio del anime y el manga. Y pues en general, híjoles, es una noticia bien dura y bien triste por que una persona pueda llegar a ser capaz de hacer eso, ¿no? O sea, en un momento de desesperación, de locura, de lo que tú quieras. Qué triste, en serio, carnal. Y bueno, después de esta horrible noticia, por cierto. Sí, horrible noticia, pues había que comentarla, pero qué mal. Descansen en paz. Pues sí. Bueno, como estamos de muy buen humor, entonces. Quería quejarme de algo. Ok. Normalmente no me quejo. Honestamente, casi no ranteo ya, Sí, no, pero. Me gusta más celebrar las cosas pachonas, pero fíjense que en esta ocasión sí tengo una pequeña queja. No tanto con la organización de San Diego, más me va con las editoriales. Como casi no le echaron ganitas, porque. Al buscar hagan este ejercicio. Métanse a Google. ¿Ya están en Google? Bien. Pónganle algo así como, no sé, Comic Con 2019 panels, o sea, los paneles de presentaciones de que hay en la Comic Con. El primer resultado es lo que uno debería esperar, ¿no? Que te sale todo el programa de la Comic Con. Dices, ah, pues, perfecto. Está bien, es importante que salga eso. Después, los tres primeros resultados son. El primero dice Comic Con 2019 schedule, here are the must see panels and screenings de televisión. Okay. Luego el siguiente es San Diego Comic Con 2019 schedule, the best movie TV panels. Okay. El tercero dice Comic Con 2019 schedule, all the movie and TV panels. Ya no es the best, ahora es todos. Okay. O sea, puro TV y cine. Puro TV y cine, y no los, o sea, y no culpo a los sitios de noticias por eso, pero es lo que más cubren. Pero como en esta ocasión tampoco hubo que mucho una gran revelación acá de cómic o algo así. Ni Marvel presumiendo músculo diciendo ni me compró el ratón y ahora y este es mi proyecto editorial para el siguiente año. Como ni siquiera hubo de eso, los sitios normales de noticias de cómics, pues no pusieron de eso porque no hay, quizá no hay nada tan relevante que comentar, ¿no? ¡Qué mala onda! Creo que lo más relevante que fue lo de Hawksbox, ¿no? Hawksbox, pero tengo que. Como ya se había anunciado y había estado muy calladito, pues hasta ahí, ¿eh? Sí, ahora sí, como que. Come on. Y Image no ayudó mucho, honestamente. Nada más el cómic este de Undiscovered Country, que ok, se ve padre, se ve pachón. Pero también lo dejaron así, ¿eh? Sí, o sea, era como para decir, miren, aquí están los proyectos que vamos a tener para todo el siguiente año. Ay, con los artistas, los escritores, todo, ¿no? No, y aparte, como también para mostrar músculo, ¿no? De, miren, como íbamos a ganar un Eisner por mejor serie nueva, sí o sí. Traemos más series nuevas, ¿no? Exacto, era el momento para decir, miren, de aquí tenemos hijos. Y no. Y no, todo ha sido, incluso para sectores más pequeños, es que sus proyectos estén llegando a cine y televisión, ¿no? Sí, ¿qué onda? O sea. Digo, no los culpo, lo entiendo, es lo que llama, es lo que vende mucho, desde luego, pero pues uno esperaría, habiendo prensa especializada de cómics, pues leer más notas sobre cómics, que no. Pues sí, o sea, no estamos mancos, no somos mensos, unos más que otros sí lo somos, ¿no? Pero es más, o sea, que les hace falta gente para ir a cubrir la Comic Con, podemos ir, ¿no? nomás denos chance, ¿no? Sí, no, yo fíjate, si fuera la Comic Con, así como que dijeras, ay, quiero entrar al panel, al Hall H, al Salón H, donde está todos los avances y el que se presenta Marvel Studios, entonces, no. Aparte que. Bueno, está todo el santo día ahí, entonces, exacto, mejor no. Hay que estar todo, o sea, hay que ir para hacer fila para entrar, hay que ir a la Comic Con a hacer fila para entrar nada más a eso y después te vas de la Comic Con. Ajá, entonces, luego hay quien se queda desde el día anterior haciendo fila. Sí, sí. Entonces, sí. No, pues, no, gracias, mejor me pongo a ver cosas de cómics ahí, ¿no? Pero a comprar como imbécil. Referencia. Bueno, por eso que My High Comics regresó. Ah, bueno, ok. A la Comic-Con regresó después de que, pues, como que no estaban en los mejores términos, ¿eh? No, el año pasado, de hecho, dijeron, no, ya, es la última, ya no volvemos a ir a la Comic-Con, ¿no? Porque que les fue muy mal, ¿no? Que les fue bastante mal. Y por parte de la misma organización. Y ahora salió un comunicado de su representante, o no sé si es la dueña tal cual, pero de que pues les extendieron otra vez la invitación, así como que de ustedes disculpen, por favor vayan. Es que los habían, literalmente creo que también los habían refundido por ahí en un rincón y nadie les compró. Ah, pues qué mal. Siendo que son, creo que la tienda de cómics más grande de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos. La cadena más grande. esto sí estoy casi seguro que sí lo es, casi seguro. Como cadena. Como cadena. Como si el Fantástico de aquí, ¿no? Algo así, exacto. Que yo creo que el Fantástico de aquí es como tienda X allá, ¿no? Ah, no, no es tanto tienda X, hay tiendas más chiquitas, tiendas exclusivamente locales, pero sería una de poco pelo, pero de cadena, pero de poco pelo, o de mucho pelo, pero solo cadena chiquita, como ustedes gusten. Ajá, exacto, cuando aquí es la cadena, ¿no? Aquí en... Especializada, sí, acuérdate que la tienda de cómics más grande es... Sanborn. Exactamente, pero especializada, digamos, en cómics, en inglés. En inglés, y estamos incluyendo obviamente manga, pero manga traído en inglés, pues es fantástico. Sí, desde luego. Aquí en México, poca competencia en ese sentido, ¿no? Hay, pero hay poquito. Hay, pero hay pocas. Pero, pues, comparativamente hablando, Mile High es... Es enorme. Es Sanborns. Es Sanborns, pero con puro cómic de este, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, esa nota sí me agradó de, oye, qué buena onda que se arregló el asunto, que... Mile High se haya decidido regresar. Yo quiero leer el lunes si les fue bien o no. Ojalá que sí. Ojalá. Vi una foto de su... Pues no es stand, o sea, de su sección. De su sección. Es enorme. Es muy grande. O sea, ocupa toda una pared. O sea, está... Ocupa una pared completa. Pero tú vas a ver de qué parte del recinto. Atascada de cómic. O sea, con long boxes y todo. Y un montón de gente atendiendo. Y dices, wow. O sea, sí, tenía una presencia importante, ¿eh? Sí, por ese lado, pues sí. Ojalá. No sé. Por un lado digo, qué bueno que no fui este año, ¿no? Por otro lado digo, quisiera estar ahí. Ah, por otro lado, sí. Que por esto, en los pocos paneles por ahí que me enteré, hubo uno donde pues Dan Didio da la nota. Ah, ya. Ya ves que. Cuenta. Pues, normalmente, ¿no? Que. Pues. Tiene un poco de razón, pero también no tanta. Ok. De que se quejó de que la gente compra más sus ediciones facsímil de números clásicos de DC que lo nuevo. Porque han estado sacando varias reimpresiones que son, haz de cuenta, como las que ha traído Smash aquí a México, donde reimprimen pues números clásicos. O sea, la primera aparición de Superman, de Batman, Green Lantern, Wonder Woman... no sé, números clave, no sé, el primer número de Denny O'Neill en Batman, cosas así, ¿no? Y DC Comics ha estado reimprimiendo números clave, pero en edición facsímil. ¿Qué es esto? Que es con incluso las cartas, las los anuncios, el arte tal cual sin retocar, igualito que el cómic original que se publicó. O sea, es un facsímil, ¿no? Es una copia idéntica. Pero sigue siendo una copia. O sea, no se fue publicado en el mismo año ni nada. Y que mucha gente, en su percepción, pues le da como cosa de que la mayoría busca comprar esos cómics. O sea, le vende mejor eso que los cómics nuevos. Que dice, pues, que nos ha costado tanto trabajo mantenernos al día, crear nuevos contenidos. Y pues qué triste. Y así como que todos así, pues entonces, ¿para qué los lanzas, no? O sea, como que, entonces, ¿para qué tienes el otro producto? Y como que está muy raro que el publisher se queje de que le compren sus productos, ¿no? Sobre todo cuando él tiene la... O sea, él es el... Pues él es el editor en jefe, ¿no? Es el publisher, está arriba, ¿sí? Exacto, o sea, él tiene... Él puede decir, ya no hacemos de eso. Ajá, pero no. Dice, sí, hagan más, porque se vende bien. Pero qué tristeza me da. O sea, ¿cómo? Bueno, no sé... No lo tomo tan a mal, la verdad. Pero ¿quién te lo dice? Eso, o sea, es algo, okay, ¿quién te lo dice? Cierto, sí, va, ok. O sea, si fuera un fan, si fuera un crítico, un analista del medio, tendría todo. O sea, no por eso desestimo la opinión de Dan Didio, pero es que, pues, ¿cómo le das de patadas al pesebre si tú mismo eres el que los hace, no? Pues sí. Sí. Y en el mismo panel quien llegó de invitado es Joe Hill, porque ves que van a sacar lo de ¿Cómo se llama? ¿Hill Books? No, este... No, es Berger Books, ¿no? Es Berger Books. House on the Hill o Hill House. Hill House Comics. Sí, exactamente. Van a tener su línea en DC Comics de Hill House. Y estaba de invitado Joe Hill, también gran fan de los cómics. Sí, de toda la vida. Bueno, sí tiene algo, sí tiene razón, pero también hay que verlo de esta forma. Estas ediciones facsímil, pues, le atraen a los lectores más, más veteranos. Y también es la oportunidad para que puedan compartir esa lectura con sus hijos, con sus sobrinos, sus nietos incluso, que están leyendo o viendo los superhéroes nuevos y pues enseñarles cómo era antes. O sea, el diablo como que lo quiso matizar, ¿no? A mí se me hace, digo, es totalmente, no me hagan caso, es solo una broma, un poquito de mal gusto, pero se me hace que el buen Dan Didio, antes de llegar al panel, se pisó un Lego. Se golpeó el dedo chiquito del pie con un escritorio en el hotel. Sale y pisa popó de perro. Iba caminando y le hace popó una paloma. Después... Y digo que está pelón. Pues, luego, imagínate, ¿no? O sea, limpiarse es una bronca. Perdió el badge de Polisher, tuvo que hacer fila. No lo reconocían. No lo reconocían. Le dijeron, ah, señor Bendis, ¿cómo está, no? Y ya después llegó al panel y Fernando dijo, a ver, ustedes son cucaracha. Y entonces, okay. Y Joe Hill, no. No, Joe Hill que despertó buena, aparte se despertó tarde y se va, ¿no? Joe Hill se despertó buena hora, usó pantuflas, sí le dio un golpecito al escritorio, pero como traía pantuflas, no hay bronca. Alcanzó no, a desayunar. Alcanzó a desayunar bien, el perro no había llegado a hacer popó donde pisó a Dan Didio, no había paloma cerca, él sí traía su badge. Le dieron un cafecito a la entrada. Le dijeron, ah, pues usted, señor Joe Hill, ¿no? Lo reconocieron. No le dijeron, señor güey, de Gerard Way, señor güey, pásale usted. No, sí le dijeron Joe Hill. Que no se parecen, pero como tienen un sello. Sí. Pero no, él sí como que le quiso matizar, pero yo creo que fue, ya no le compongas, compadre, ¿no? O sea, híjole, sí, está. No sé. Honestamente no sé, fíjate que ya viéndole bien no sé qué pensar de eso, ¿eh? Sí, o sea, te digo, el argumento no me parece malo, porque pues sí es... O sea, sí sería como, pues sí, preocupante, triste, que no te compren las cosas nuevas y compren puro viejito, ¿no? O sea, puras cosas viejitas, pero por otro lado también es de, pues, hey, te están comprando lo que vendes. Y por otro lado, digo, mes a mes pues, salen los estimados de ventas de Diamond, pues, que me disculpe el señor Didier, pero... En los últimos 2-3 meses, los más vendedores han sido de DC. Salvo el número 1, ¿no? O sea, el primer spot en la lista no, ha sido Hulk. Bueno, no, ya se fregó. En los últimos 2 meses ha sido lo de Deceased. Ah, mira, pero en Solicits, ¿no? Porque sí, no ha salido. No, sí, ya está. ¿Ya salió Deceased? Ya está saliendo. Ah, sí. Y está... Mira qué tanto me importa. Y está jalando muchísimo. O sea, esas cosas, ya va para tercera reimpresión... se agota. Es básicamente Marvel Zombies con DC, ¿no? O sea, DC Zombies. Desist. Desist. Ajá. Sí, yo puedo decir que por lo menos el escritor me cae muy bien, que es Tom Taylor. Ah, él es el escritor. Sí, sí. Okay. Por cierto, ¿quién es Tom Taylor? El que creó a Honey Badger, uno de los mejores personajes de los X-Men, se friegan todos. él está escribiendo ese. Es como que su carta de amor al cine de horror que le gusta a él. Ok, con personajes de DC, tapachón. Le ha ido muy bien. A la gente, también luego me preocupa un poco, ¿no? La gente quiere ver descuartizados, entonces. Es que en su momento, pues, ¿cómo pegó Marvel Zombies? O sea, eso sí. Que es cuando también Robert Kirkman estaba en los cuernos de la luna, ¿no? O sea, tenía The Walking Dead un exitazo en ventas en el cómic y iba a lanzarse la serie de TV. Entonces, pues, Robert Kirkman firmando un cómic era de, ah, oh, pues, sí se va a vender, ¿no? En la fecha, yo creo que lo que haga Robert Kirkman se sigue vendiendo, ¿no? Se sigue llamando la atención. Por lo menos llama la atención, claro. Sí, exactamente. Pues sí, digo, también el señor Didio de, oiga, pues vea sus listas, ¿no? Si están pegando sus cómics. No nada más compran los viejitos, ¿no? Exacto, a lo mejor no son los que a usted le gustaría que compraran, pero sí le están comprando. Que se quejó mucho de la mala recepción de Heroes in Crisis. Ah, pero bueno. Que es muy mala. La verdad es que no la he leído, pero ya la publicó Smash. Déjame decirte una cosa, ya la tengo toda. Pero no la he leído. O sea, ha habido muchos pendientes que leer, entonces dije, ah, bueno, la voy comprando y luego veo. Leí creo que hasta el número 2 o 3, no me acuerdo. Bueno, tampoco se acuerda Smash. con eso que les publica. Con eso de que duplican. ¿Fue el número 8 o 7? ¿No? El 5 y el 6. Perdón, el 5 y el 6. Que los dos son el 5. Los dos son el 5, pero no. Y mucha gente le dice, ah, es una portada valiente. No, si es no, el otro. No, si es el bueno, pero. No. En fin, ya se salió en circulación nacional. Bueno, ok, o sea. Pero fue una serie nada más. Está bien. Te digo, yo creo que andaba de malas el señor, el pobre señor Didio. No, en todas las editoriales pasa. De repente es mucho hype de una serie, quieres que todo salga bien, y la gente no responde. A veces es normal, luego no les gusta. Sí, exactamente. No todo lo que vaya a ser Tom King va a ser genial. Este dicen que estuvo lejos de ser genial, ¿eh? Hay que admitirlo, Batman está bien, pero nada más. Ajá, so Batman es una perfectamente adecuada historia de Batman, ¿no? Sí, ya bastante larga, por cierto, pero es un buen cómic de Batman y nada más. O sea, no es... Yo he leído hasta el tercer TP, sí, el tercer TP, que es el de I Am Bane. Bueno, básicamente es Batman contra Bane y Catwoman ahí apoyando el asunto. Y ahí es donde decide casarse con Catwoman, de hecho. Y digo, está bien contada. Está bien contada la historia, pero... Pues nada más. Sí, así pasa. A todas las editoriales les pasa, ¿no? Sí, fíjate, me interesó más Detective Comics. O sea, honestamente, digo, el de Batman está bueno y todo, pero el Detective de James Tynion Ford, ¡wow! Ese sí me gusta mucho. Sí, está lo disfruto mucho, la verdad. Ay, con Night of the Monster me fue una pachanga. Ah. Oh, Dios, me encantó. ¿Cómo olvidar el Ghostbusters? Y su trono de libros. Y su trono de libros, todos de psicología, por cierto. Ah, claro. Entonces le colaron los de Ogmandino por ahí, así de, no, ¿esto qué, no? Ya vuelvo a empezar, ¿no? Al día siguiente, los bibliotecarios de Ciudad Gótica es de, ah, chis, y la sección de psicología, ¿por qué ya no está, no? tuvieron que mandar a Batman a que, así de, Batman, tenemos un crimen, todo el mundo, alguien está robando todos los libros de psicología. Ah, ¿es dónde están? Ya sé dónde están, ya lo están devolviendo, es un trono con ellos, no me pregunten. Es complicado. Es complicado. Según Strange, es complicado. Por ahí es muy sencillo. ¿Cómo según? Según Hugo Strange, es muy complicado el asunto. No, es que no. It was a really elaborate plot. Not really. Not really. Había unos monstruos y me quería dar en la torre. No le salió. Y después lloró o algo así, no sé. Y yo hice el esfuerzo de no reír, ¿no? Creo que cuando lo ve sentado ahí vestido de Batman en torno de libros, pues de ¡por! ¡Ay, Dios! Y creo que se pone acá todo trabado el buen Hugo Strange, así de ¡ay! Te ves como ¿cómo se llama el actor? Sí, imagino así de ¡nope! Abre la puerta así, Batman. ¡Nope! No, olvídenlo, aquí con eso está y estoy ¡no! ¡Regresa! Regresa, no me senté aquí de gratis. No me puedo mover, tengo un suicide suit. O sea, o regresas o no hay monólogo. Batman, estás regresando, ¿verdad? Por favor. Oh, Dios. Oye, involuntariamente es una gran comedia. Involuntariamente, de hecho. Pero bueno, sí, les digo, es normal que a veces el público no responda con ciertas series, ¿no? O sea, ¿sabes, por ejemplo, con cuál no les fue? O sea, ¿sabían que no les iba a ir mal por el... No sé exactamente por qué lo sabían, pero según ellos lo sabían. Pero que les sorprendió que la gente no lo tomara más mal. ¿Cuál? En Marvel les sorprendió la recepción que tuvo War of the Realms. ¿Pensaban que no les iba a ir tan bien? Que pensaban que como... Es que no sé exactamente, no la leí, no, nada, pero lo que he estado leyendo es que como no interrumpió tanto el resto de los títulos, la gente lo tomó de, ah, ok. Si hubiera sido toda invasiva e intrusiva, pues no. Sí, o sea, como que, por ejemplo, en Captain Marvel, esa es la única parte que sí me tuve que chutar de War of the Realms, ni modo. Son dos numeritos ahí que sirvieron honestamente para que Carmen Carnero tomara un descanso. Lo cual dices, ok, está bien. ¿Y de qué van esos numeritos que le hice? Esa parte estaba chistoso. Se supone que War of the Realms era Malekith junta a sus cuates y invaden todo, ¿no? Otra vez. Ok. Walt Simons lo hizo hace mucho, ¿no? Sí, exacto. Sí, ok. Y una de esas está Enchantress. Llega a la Tierra. Y cuando dice no está Enchantress es como si... Y llegó Loki, pues. Dice... Y sabes que cuando llegan Enchantress va a haber bronca, va a haber shenanigans, ¿no? Tiene una visión de que le iban a derrotar Strange y Carol. El cual Strange, no hubo Strange. No, sí, no, eso no derrota a nadie. Bueno, a sí mismo. Exacto. Es su peor enemigo. No, el doctor Stephen Strange. Exactamente. Entonces, para evitar que eso pasara, los cambia de cuerpos. Les aplica un Freaky Friday. A esta Carol. A Carol y Strange. Ok. Justamente, también Kelly Thompson se ve que se divirtió, o sea, haciendo que Carol se friqueara por cómo es el cuerpo de Strange. Para empezar, porque le duelen todo el tiempo las manos. Uy. Y dice, siempre está en dolor el sí, doctor. De hecho, yo, este diálogo sí me gustó, sí estuvo padre que Carol se dice, no manches, yo sé lo que es el dolor y estoy a punto de llorar, ¿no? O sea, de cómo te duelen las manos, Strange. Y Strange se queda de, no manches, eres increíblemente poderosa, ¿por qué no destruyes todo, no? Oh my god. Y está padre, o sea, es un momento Freaky Friday, o sea, estuvo cotrón y fueron dos numeritos nada más, o sea, no duró todo el evento, ni mucho menos. Y no te interrumpió gran cosa, o sea, exactamente. Por eso ha sido tan buen recibido. Yo creo que, o sea, sí, se especula que como no fue tan invasivo, lo recibieron bien, me quedé, ok. ¿Qué te dice eso de los eventos, no? Rayos. Y el plot, pues lo que veo, está bien reciclado, ¿no? Ah, porque sí, claro. Pues, ¿cómo dices? Malekith y la banda contra el mundo, ¿no? Si no quieren el spoiler, porque me... leí un resumen, honestamente. Dije, a ver, ¿y en qué acabó, no? ¿Ya acabó? Ya acabó, ¿ah? Ya acabó. ¿De qué empezó? Me voy enterando que el chiste de todo eso era para regresarle el martillo a Thor. Otra vez tiene a Mjolnir. Ah, qué bien. Pues había destruido a Mjolnir. Sí, porque esta Jane ahora es una Valkyria, ¿no? Sí. ¿Qué? O sea, está bien, pero eso era antes. ¿Por? Se supone que Jane Foster, o sea, cuando acaba el run de... ¿Jason Aaron? De Jason Aaron, de Thor, Jane Foster Thor, se supone que ya había muerto en batalla. Que Odín la salva y le dice, no, mejor muérete de cáncer, ¿no? O sea, triste Odín, en fin. Come on. Si la hubiera dejado morir en batalla como Asgardiana, ¿qué pasa cuando... ¿Qué sucede cuando te mueres en batalla y eres Asgardiano? Vas al Valhalla. Te vas al Valhalla. Si eres muy digna, si eres mujer y muy digna, adivina qué pasa. Valkyria. Pero nos tuvimos que esperar hasta ahorita. Ok, está bien. Era más orgánico antes, ¿no? Sí, exacto. Hubiera estado mejor. Bueno, y me entero que Tori por ahí tuvo unos momentos muy bonitos, así que... Mientras haya perro diabólico... No... Hubo una miniserie central, ¿no? De War of the Realms. Sí, sí, y sí. Como chorromil tie-ins. Chorromil tie-ins y algunas series se vieron afectadas. Ok. O sea, no todas. Por ejemplo, te digo, Avengers sé que sí se vio afectada. También un par de números nada más. Seguramente está Thor. Captain Marvel se vio afectada. El cómic de Superior Spider-Man o algo así. ¿Mm? También, creo que también por dos numeritos. Que ese no lo leí, pero yo creo que los voy a conseguir nada más porque salen los West Coast Avengers. Y los tratan de perdedores. Which they are. Lo cual son los West Coast Avengers sin Kate. No, así bueno. Que los respetan menos. Está Gwenpool, por Dios, ¿no? Está Gwenpool, está Quentin. Dios. Sí, Kate lo dice, ¿no? Ahí en los West Coast están mis amigos, más Quentin. Quentin Quire. Quentin Quire. Ah, oh, Dios, Kid Omega. ¿Quién lo diría, no? Después de el chico angsty que se creó este Grant Morrison. Bueno. No, ahorita como lo están escribiendo es genial, ¿eh? ¿Kid Omega? Sí, sí, sí, porque es... No es exactamente un arrepentido, no está arrepentido de su... De él, en general, de su vida en general. De ser Quentin. De ser Quentin, lo cual no sé cómo le hace para eso. Pero ya no es tan douchebag. Porque empezó siendo un auténtico Alex de Lash, ¿te acuerdas? Sí, sí. Todo el rollo de... traía un látigo, sí, por Dios. Igualito, ¿no? En fin. Me parece que es a raíz de que Wolverine le dio un par de cates. En la serie de Wolverine and the X-Men, supongo. Wolverine and the X-Men, que dijo, bueno, va, ok. ¿Por qué no han reimpreso esa serie? Qué buena era, ¿eh? Y no he visto que haya, pues, hubo por ahí un intento de hacer unas como de Wolverine and the X-Men by Jason Aaron, pero sacaron como que un tomo nada más o dos. Pero se merece un bonito ómnibus, ¿eh? O sea, era muy buena con esa serie con él y con Nick Bradshaw. Muy, muy buena. Sí, y no hay reimpresión. Qué mal. Lo pueden conseguir en Comixology, pero hasta en Comixology está caro. ¿A poco? Sí. O sea, a precio normal, ni siquiera con el descuento normal. Y mira que ya tienes buenos años. Sí, dices, ¿qué onda? ¿No lo quieren o qué? O no han llegado a un acuerdo. A lo mejor. Pues, algún día, yo creo. Ojalá. cada vez me convence más de que eventualmente todo se va a reimprimir. Se han reimpreso cada cantidad de cosas que... Ah, bueno, una nota de cómics, por cierto, que va a salir un producto que dije, ah, no manches. A ver, ¿no? Es una caja, un box set de Crisis on Infinite Earths. Ok. Pero fíjate. Es... a Dan Didio no le gusta. Porque es de los viejitos, ¿no? Pero es... la ¿ves que Crisis era una miniserie, una maxiserie de 12 números? Sí. Pero es que en esos 12 números se publicaron tie-ins en toda la línea de DC. En toda. Literalmente toda. Fue la primera vez que algo así tan grande pasó. Entonces va a ser una colección de 14 hardcovers con todos los tie-ins de Crisis on Infinite Earths en 1985 y 86. Va a costar la friolera de nada más y nada menos que de más o menos como 10,000 pesos. Se ve hermoso, ¿eh? Se ve padrísimo. Pero dices, ay, no sé. ¿Para qué? No, tú, no, no, no. Deja la cartera en paz, déjala, no. Deja ahí. Tal vez, no sé. Es que sí está muy manchado. Sí está muy manchado. La verdad. Es mucho material también. Es también sí. Eso, es mucho material. ¿Cuántos hardcovers dijiste? 14. No, manches. 14 hardcovers, incluyendo la serie. Por supuesto, ¿no? Digo, la serie original de Crisis, ¿no? ¡Ah! Ok, perdón. Estaba viendo... puse paneles Comic-Con en español y había uno que decía, todos los paneles de Marvel, películas, series y cómics. Maldición. Pero bueno, regresando ahí, ok, fíjate que es buena noticia, pero a Dan no le gusta, claro. Sí. Y hablando de colecciones, digo, esta es medio de TV, pero no. Ahora, Batman Beyond, ¿te gusta Batman Beyond? Sí, me gusta Batman Beyond. Viene todo un boxer. Completito, toda la serie de Batman Beyond. Pues nunca hubo, ¿verdad? No, y en Blu-ray. Ah, y en Blu-ray. Viene en Blu-ray, ya, remasterizado. Ya remasterizadito y bonito. Sí. Ah, incluye la película Return of the Joker. Oh. Uncensored. Okay. Que entendí es la Uncensored. Y viene con una figurita, un Funko chiquito de Terry McInnes. Y libros y el librito de arte, postales, y no sé qué tanto. Y dije, esa me llama la atención. Batman Beyond siempre me gustó mucho esa serie. Sí, definitivo. Y nunca hemos hablado de ella, creo que tendríamos que hacer algo de eso, tal vez, Sería divertido. Bueno, si hablamos de Return of the Joker, ¿no? A fondo no. ¿No? Solamente de las diferencias, ¿no? Con su versión normal y la versión Bruce Timm. Digo que entre más veo la versión normal, siento que todavía me gusta cada vez más. La versión normal. Porque el Joker, spoiler de una película de hace como 15 años. 15 años, más o menos, ¿sí? La forma en la que se muere el Joker en la versión normal es que se resbala, el imbécil. Se muere con... Esa punchline. Se muere con el tipo de comedia más antiguo del mundo, el slapstick. Ajá, cuando en la serie, en la película sin censura, pues es un balazo. Sí, le dispara este Tim. Tim convertido en Joker, ¿no? En Joker Kid, algo así. Dices, sí, o sea, para chamaco angsty, pues eso está bien. Pero el slapstick me gusta esa idea de que el Joker se muera. Para empezar, eso me gusta. En general. Y se murió en pleno acto de comedia. En pleno acto de comedia dices, ok, es así. Hace sentido. En fin. Así es, Canel. Pues yo creo que la otra semana seguramente ya que se calmen las aguas de la Comic-Con habrá noticias más concretas. Sí, ahora sí de Dios, cómics, quiero Dios, pensar. Quiero. Y quiero. Pues ya platicaremos más, ¿no? Sí. Porque ahorita que estamos grabando esto, que es sábado, pues todavía hay mucho, mucho. Sí, porque ahorita por desarrollar, ¿no? Sí, salió que series que de lo de Warner Brothers de. CW. De CW. Ah, que Brandon Routh va a volver a ser Superman. ¿Cómo crees? En esta serie, en el crossover de Crisis on Infinite Earths de. Pero él ya tiene un trabajo ahí, ¿no? Sí, él es The Atom, pero también va a ser Superman. Porque es otro universo. ¿Pero qué crees? No va a ser cualquier Superman. Va a ser, por todo lo que se ve, el Superman de Kingdom Come. Órale, ok. A ver, eso quiero verlo. Ok. Y se rumora, bueno, está Tyler Hoechlin, que es el Superman del Flash Rovers. Está, bueno, de Supergirl, más bien dicho. Va a estar Brandon Routh como este Superman, tentativamente el de Kingdom Come. Y se especula que Tom Welling va a estar como Superman también. Ok, para dejar sus días de Smallville y de Sex Slaves atrás, ¿no? Sí, exacto. Oh, Dios. Qué mal, ¿no? Qué mal es la vida. Hay imágenes nuevas del brujero. Siguen sin sacar monstruos, y entonces ¿cuál sí, es? ¿Cómo no? Ya salió una arañota. ¿Ya salió un monstruo? Y un arañón, loco, ¿eh? ¿Para qué? Que es las últimas reuniones que salieron del brujero. A ver, eso lo veo. Porque nada más había visto acá a Henry Cavill. No queremos hacer una copia del juego. Sale Henry Cavill en full video game regalia, pero bueno. Sí, ¿verdad? Totalmente. O sea, hasta el diseño, el traje. Creo que nada más la barba es la que no, ¿no? Es lo único, pero todo el diseño del vestuario es del videojuego, pero no quieren hacer copia del videojuego, ¿eh? Ok. En fin. Bueno, hay una anécdota padre, antes de que nos vayamos, de Henry Cavill, que estuvo ahí en su panel. En el panel del brujero. Haciendo yo creo que lo que más me gusta que haga Henry Cavill, que es ñoñar. Siendo él, ¿no? Porque, bueno, estaba ñoñando acerca del brujero y pregunta así de, bueno, ¿y ustedes? O sea, así al público. Y ustedes saben lo que es un Witcher, ¿no? Y todos de, pues no. Y se pone así de, ¡ah! Es mi momento de brillar. Y les pone a explicar de dónde salen y por qué son diferentes y no sé qué. Dicen que parecía chamaco de lo emocionado que estaba. Dices, y no me dieron ese Superman. Era un excelente, pudo ser un excelente Superman, pero bueno. Sí, le van a dejar actuar como Superman. Sí. Ya hasta lo último que de la Justice League me dio. Lo intentó, aunque sea. Mira, ¿te acuerdas la escena que con la que termina Shazam? Sí, hombre. Cuando sale ahí Superman, o sea, nada más. Si hubiera sido Henry Cavill sentándose con ellos y platicando tantito. ¡Holy shit! Ya, con eso. Si yo no quería ser Superman después de eso, no hay bronca, hubiera sido una excelente despedida. Y fíjate que algo que salió en una nota también, digo, ya casi para irnos al corte, que este Henry Cavill y un escritor, no recuerdo quién, le propusieron una idea a Warner y a DC de hacer una película donde, o sea, continuando en este universo, pues ya como para medio arreglarlo, donde Superman se encontrara con los Green Lantern Corps. Y dijeron, no, gracias. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues no quieren hacer... No quieren mi dinero. No querían dinero, no querían un universo para tener mucho dinero como Marvel y más bien Disney, porque Marvel no tiene nada. Sí, básicamente. Pero no. No, gracias. Le dijeron a Henry Cavill, a Superman, así... No, gracias. Oye, ¿es una idea con las linternas verdes? No. ¿Neta no? No. No, así está bien. Así está bien. Qué mal. Y me hubiera gustado ver a Henry Cavill siendo un Superman más Superman. Sí. Con los Green Lantern Corps hubiera sido fantástico ver eso. Divirtiéndose un rato ahí en la policía espacial, sí hubiera estado padre. Rayos. En fin, carnal. Pues bueno, pues no, la próxima semana más noticias, más comentarios sobre lo que alcancemos a ver también de la Comic Con. Y por lo pronto nos vamos a nuestro pequeño corte. Vamos a regresar con nuestro tema central, que es precisamente un producto de DC Comics. Y de los nuevos, Didio, así que ya ni digas. Exacto, ni te calles, Didio. En fin, nos vemos en un momentito. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeñísima pausa. Y carnal, hemos llegado al tema central de esta semana, que Aidan Didio, son cómics nuevos, Sí. es de lo nuevo, de un sello que pues ya no existe. Es tan nuevo que el sello todavía ni siquiera sale de manera oficial. Exacto. Así que órale, Didio, primera edición y ya con el sellito que ya no existe, ¿no? Así es, de DC Inc. Por fin. El desaparecido DC Inc. duró como 6 meses, sí, de gusto. Así de, sí, extrañamos DC Inc. No, dijo nadie nunca, ¿no? Ahora DC Kids. Exacto. Porque además hay 3 cosas, ¿no? Si no cuentas Young Animal, por supuesto. Y Hill House. Y Hill House Books. Pero esos no. Pero nada más hay 3. Ajá. Es como el nuevo 52, pero es menos, ¿no? Claro. El nuevo 5. En fin, esto es, carnal, un producto que hemos esperado mucho tiempo, que desde aquella vez que platicamos con el buen Gabriel Piccolo ahí en La Mole, pues ya se había anunciado y obviamente no podía decir mucho de la historia, desde luego, porque estaba apenas trabajando en ella. Y este es el primer volumen, el volumen 1 de una, entendemos, una saga, porque entendemos que esto va para largo, de Teen Titans, y este es dedicado enteramente a Raven. quizá uno de los personajes más populares de Teen Titans, ¿eh? Sí, de hecho. ¿Quién de los Titans se te hará el más popular? No el mejor personaje, el más popular. Beast Boy, Raven, Starfire. O sea, bueno. Si cuentas por la historia que tiene el personaje, es Robin. Sí. O sea, por todo el bagaje que tiene Robin. Por todo el bagaje, pero. Digamos que. Pero, o sea, es Robin, pero porque viene de Batman, ¿no? Exacto. Pero si no contamos. O sea, si contamos que no es un personaje de Batman, si fuera así. Yo creo que el más popular. Ay, es que sabes que varía por temporadas. Hubo un tiempo donde yo te hubiera dicho Starfire. Ajá, por su personalidad. Y... Pero ya no. Ahora creo que, honestamente, por la laraca que se ha hecho, creo que ahorita es Raven. Sí, incluso la serie de Titans, la de DC Universe, pues el foco central y el que movió la trama era Raven. Y llama la atención ese enfoque, tanto en la serie de TV como... De hecho, en la serie de TV, en la serie de Teen Titans Go. No, Teen Titans, nada más. Sino de Teen Titans Go es la más reciente, que es más chistosa, ¿no? La de Teen Titans, pues parte de las grandes sagas era con Raven, precisamente, y su enfrentamiento con Trigon. Entonces, pues sí, ahora que lo pienso, los cómics originales de Mark Wolfman y George Pérez, el gran asunto era con Raven. Ah, ok. Entonces, pues sí, yo creo que tienes razón, de los más populares. Llega este volumen, escrito por... No podemos perder el nombre aquí en la portada. ¡Hijo de veras! Porque no tienen vergüenza. Cami García... novelista, también de varios títulos, pues es bestseller del New York Times, y es la primera vez que hace cómic, ¿no? Es la primera vez que hace cómic, e igual, también la primera vez que hace cómic el buen Gabriel Piccolo, artista brasileño, que sí, aquí en la portada es algo que siempre dije, no manches, hasta arriba dice Cami García. Las letras incluso más grandes que la mayor parte... Casi más que el logo. Casi más que el título del condenado cómic. Sí. Porque entiendo que es lo que querían vender, ¿no? Querían vender que Cami García escribió cómics para DC. Ok. Teen Titans Raven. Que el loguito de Raven me gusta. Se tiene una plumita en la R. Se ve padre. Y hasta abajo, ilustrado por Gabriel Picol. Un dude, ¿no? Porque necesitábamos dibujo. Un dude. ¡No! Y es un gran artista, la verdad. Es que es muy buen ilustrador... Algunas cositas por ahí en su narrativa que no son malas, pero se pudieron haber hecho mejor. ¿No crees, Carlos? Sí, vamos a hablar mucho de eso. Particularmente creo que este va a ser un review más del estilo, de lo que se puede encontrar. Un poquito, perdón, de historia, evidentemente, pero no sería el foco. Para dar títulos completos, el colorista fue David Calderón. Uh-huh. El letrerista fue Tom Napolitano. Y el dibujo es de Gabriel Piccolo, eso sí dice aquí, con John Samariba y Emma Kubert. Órale, no sé si tenga que ver con los Kubert, pero bueno. Entiendo entonces, o sea, no son específicos en exactamente cuál fue la aportación de John Samariba y Emma Kubert. Sin embargo, me atrevo a pensar que muchos de los encuadres y quizá algunas de las secuencias quizá fueron desarrollados por estos dos artistas, ya con Gabriel Piccolo pues haciendo el trazo final. Algo muy similar a lo que pasó en su momento con Babs Starr, ¿no? Y Cameron Stewart. Sí, que Babs... cuando empezaba Babs a hacer pues cómic, narrativa, ya en cómic, dependía un poquito de los layouts que le ponía Cameron Stewart. Puede ser algo así, ¿no? No son muy claros exactamente hasta dónde llegó su trabajo. Sí, eso sí no lo dicen. Exactamente. El color, eso sí, está chistoso. El color es raro. La verdad es que es raro. Bueno, vamos a mencionar un par de cositas antes de entrar. Para empezar, es un cómic más chiquito. Sí, es un formato como los de Avatar. ¿Sí han visto los de Avatar que publica Kamite? Traducidos por servidor. Con artículos de mi hermano, por cierto. En fin. Digo, no podemos dejar el comercial. Sí, sí, no. Exactamente. Eso no se puede. De ese tamaño es. Exactamente. De ese tamaño, de alto y largo. Más paginitas. Eso sí, son como... Son casi 200, creo. Sí, casi son como 170 páginas, más o menos. Bien. Y la edición en físico es muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. La portada, el acabado es como mate. O sea, tiene un acabado chistosito al tacto, muy, muy agradable al tacto. Y tiene barniz a registro en algunas partes. Por ahí la portada nos muestra a Raven con unos audífonos, que es un elemento muy importante en la, de la hecho, trama. Sí, está padre. Y los audífonos tienen ese barniz a registro, como que marcan esa... esa parte de Raven, y también el loguito tiene como que un poquito de eso de barniz, pero en general es más bien un acabado matizado muy, muy agradable y muy bonito al tacto. Y el tamaño se me hace adecuado, ¿eh? Se me hace muy bonito tamaño, muy, muy bien para librerías. Es pasta suave y lo pueden conseguir súper fácil. En Amazon lo pueden encontrar muy fácil y seguramente tiendas de cómics lo van a traer. Y no dudo que este tipo de productos lo vaya a traer también de importaciones en, no sé, en Gandhi o en el Péndulo, etcétera. Sobre todo pues en la parte porque viene el nombre, ¿no?, de la autora. Bueno, no lo podemos perder. Algo que hay que mencionar es que se puede abrir a la perfección, ¿eh? Oh, sí, sí, sí, muy fácil de leer, es una edición muy cuidada. Sí. No como las de Marvel. Las de Marvel, la Marvel Estados Unidos. ¿Cómo nos gusta quejarnos de su mal trabajo, de veras? Sí, de su mala calidad del papel, la neta. Pero ¿no? Bueno. Este papel es muy grueso. Sí, es bastante grueso y bastante, pues, de muy buena calidad, honestamente. Entonces, la verdad, muy recomendable en ese sentido. El libro empieza con algunas, algunos quotes de varios artistas, entre ellos del propio Mark Wolfman, y George Pérez. También dan ahí sus impresiones. Sí, Mark Wolfman fue quien hizo aquí una nota también para este libro. Y arranca con una presentación de una carta de presentación de esta Cami García. Muy, muy bonita carta, o sea, nos dice que pues ella creció también leyendo cómics, etcétera, y traen una fotito de ella en un cosplay muy caserito cuando era niña de Wonder Woman, ¿no? Dice mi hermano que esa es una de sus primeras quejas, ¿por qué no le dieron su paginita también a Piccolo? Ya de perdiz, ¿no? de menos a Piccolo, porque ya no decimos al resto de los involucrados, ¿no? Pero pues de menos a Piccolo, pues digo, su trabajo y bastante le costó dibujar todo esto, ¿no? Pues contamos un poquito de la historia, te late, y luego vamos ya a más detalles, ¿no? Como más de la narrativa, etcétera. Pues básicamente la historia es la historia de Rachel Roth, que es el nombre real de Raven, y la historia arranca en Atlanta, en Georgia, con su mamá. Con su mamá adoptiva, ¿no? O apenas la iba a adoptar. Apenas era lo que se conoce en Estados Unidos como foster mom, o sea, que te dan chance de que vivas con ellos, pero propiamente no te adoptan todavía, no eres hijo reconocido. Ah, exactamente. Te cuidan, ¿no? Te cuidan. O sea, y hay todo un sistema para ello, ¿no? Sí, sí, sí. En Estados Unidos. Algo que debo mencionar, inmediatamente de que empieza, nos da. Cada que empieza. Digamos que el cómic se divide en capítulos. Capítulos muy chiquititos. Muy chiquitos, que es algo que sí me queda de. Ok. Muy de novela de Young Adults, ¿no? El título del capítulo siempre viene hasta arriba. Y entonces dije, ok, o sea, pues vamos a ver cómo se van manejando estos los capítulos o qué utilidad va teniendo la narrativa. Está chistosa, luego, ahorita la vamos viendo. Uh-huh. En el primer capítulo, que se llama A Dangerous Girl, una chica peligrosa, pues vemos a Raven discutiendo con su madre, Vivian Navarro. Y están en un cruce, eso está padre, eso juega después, están en un cruce en un semáforo. Y en la discusión entendemos que Raven está enterada de que algo hay raro con ella y que algo no es normal. Pero se atraviesa un auto, hay un accidente automovilístico, golpean el auto en el que van, el auto queda muy muy dañado. Y algo que pasa, las cosas llegan a pasar muy rápido. Y la narrativa también es como que de, a ver, a caray. Sucede el impacto del auto, viene un splash page, o sea, completito, o sea, completa la página, donde vemos el auto destruido. E inmediatamente vemos que Raven está prácticamente, si no ilesa, está en muy buenas condiciones. Y desde sus pensamientos nos enteramos de que no sabe quién es. Como que el golpe inmediatamente le causó amnesia. Otra de las decisiones chistosas, hay mucha narración en primera persona de Raven. Sí. Yo ya no estaba acostumbrado a ver eso, ¿eh? Sí, eso, y me imagino que es por el a lo que está acostumbrado a escribir Cami García, ¿no? O sea, sí, supongo. Entonces, hay mucha narración en primera persona, sus diálogos son perfectamente identificables a nivel gráfico porque siempre están en un color morado, ¿no? Dentro uh-huh. de una cajita de texto. Sí, sí, sí. Vemos a Rachel, es muy joven aquí, tendrá unos 17 años apenas. Más o menos. Ajá. Y la vemos salir del carro donde hubo el accidente en una secuencia de tres paneles. Es así para que veas, me gustó mucho. Se me hizo una secuencia muy, muy padre en la que aprovechan en el espacio, o sea, es la misma escena, pero vemos a Rachel saliendo del carro haciendo un dibujo muy chiquitito. Lo vemos, la vemos después avanzando con dificultad bajo la lluvia, y luego vemos que se desploma. Ese ejercicio de poner los paneles divididos así en tres partes y mostrarte esos momentos te hace hacer esas pausas. Eso creo que la verdad fue un efecto que se logró muy bien con esa secuencia. Cuando la ves caer, de verdad, te ves que caes y le duele. Y en los siguientes paneles inmediatamente llega las ambulancias y nos enteramos de que su madre adoptiva fallece. Y nos enteramos del nombre de esta chica, que es Rachel Roth. Y pues ahí acaba el capítulo. Es un capítulo que empieza con una tragedia muy grande, ¿no? Son 10 paginitas de capítulo, por cierto. Y los detalles, desde aquí, el color. Aquí, ¿qué onda con el color? Parece hecho con Copics, ¿no? Sí, luego mi hermano que... el color se me hizo raro porque... tiene poco color el cómic. Sí, de hecho. Hay que decirlo, o más bien, tiene mucho color, pero es un color muy apagado. Uh-huh. Normalmente el personaje que tiene más color es Raven. Normalmente, pero a veces no. Y normalmente donde se acentúa el color es en su cabello, ¿no? Que tiene unos toques, unas luces. Sí, tiene luces moradas, ¿no? En morado. Exactamente. Y los demás personajes a veces no tienen color, a veces sí. Por ejemplo, hay la secuencia en la cual llegan las ambulancias, los paramédicos. Hay varios colores ahí, excepto en Rachel, por ejemplo. las luces de las sirenas, todo eso. Creo que eso fue una decisión muy acertada porque pues necesitas ver eso para entender que es la escena de un accidente, ¿no? Pero después otra vez como que nos vamos al tema de que ya no hay color. Y lo siguiente que vemos en la historia, nos vamos a 3 semanas después. La historia se mueve muy rápido. Y ahora llegamos a Nueva Orleans, ¿no? De hecho, ¿cómo sabemos que es Nueva Orleans? Porque hay un bonito panel de... como de establishing shot, donde dice calle Bourbon, ¿no? Una de las calles más famosas de Nueva Orleans. Y el capítulo es que se llama Blackbird, o el ave negra. Lo que nos encontramos es a Raven siendo acogida por la hermana de su madre adoptiva, ¿no? La hermana de su madre adoptiva y su hija Max. Viene siendo así como la hermana adoptiva de Raven. Exactamente. Lo que sí vemos es que si bien perdió la memoria, no la perdió para efectos prácticos. O sea, ella en esos capítulos nos muestran que efectivamente recuerda cómo hacer cosas. Dice, recuerdo cómo se hace un panqué, recuerdo cómo hacer operaciones matemáticas, pero no recuerdo ni quién soy, ni qué pasó antes de mí. Y es algo que constantemente vamos a ver en todo el libro, ¿no? Que estaba en búsqueda de identidad. ¿Qué entendemos? Es ahí como que la referencia, y es muy clara, al mercado al que va dirigido, ¿no? Donde como adolescente estás efectivamente en esa búsqueda de pues quién rayos eres. Y aquí lo hace de una manera muy directa y muy literal. No se acuerda efectivamente de dónde salió. Y vamos a ir aprendiendo con ella poco a poco acerca de su vida. Max, la nueva hermana de Raven, le enseña cómo va a quedar su cuarto. Le da o sea, la verdad es que cayó en blandito, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene cuarto propio, la familia es pachona, en fin. Le da también una caja de recuerditos, o sea, de cosas que le podían ayudar a recuperar parte de su memoria. Y Raven no lo quiere abrir con miedo de que qué tal si hay algo ahí que me ganen las emociones, me pongo a llorar y no quiero eso, ¿no? Decide no abrirlo. En el panel donde ella decide no abrirlo, o sea, está bonito el panel, pero... Es el rostro de Raven con el close-up. En un close-up con el y hacen como una especie de globito como de recuerdo. Imagina con la intención de que se imagina de que si ella lo abre y encuentra, no sé, en este caso, ¿no? Un peluche o algo así, le va a traer todos los recuerdos y se va a poner a llorar al frente de Max, ¿no? Está padre la escena, pero me costó un poquito de trabajo de entender que era como que su imaginación. Porque el panel es muy poco, o sea, es muy sutil la indicación de que lo está imaginando. De hecho. Uh-huh. Yo por un segundo pensé de achis, achis, o sea... Ya rompió un llanto, ¿qué pasó? ¿No? Porque se ve como si es verdad, yo rompiendo un llanto y el siguiente panel es nada más de... Bueno, ya aquí no pasa nada, me voy a dormir. Dije, a ver, ¿cómo? Y ya después cae de... Ah, ok, o sea, lo está imaginando, ¿no? Que yo creo que ahí se hubiera... mejorado un poco con el color. El propio color te hubiera dado una mejor indicación de que era una imaginación o sueño o lo que sea. Exacto, porque el color en todos los paneles es básicamente el mismo. Quien tiene más color es esta Raven. Incluso en el panel donde está como que su de Braille, tiene el mismo esquema de color. Raven en color más o menos normal, Max ahí en escalas de grises. Si todo hubiera sido en escalas de grises, por ejemplo, dices, bueno, más o menos entenderías que también se trata de algo ficticio. Y no, a mí también la primera vez que lo leí me brincó bastante ese panel. Dije, es una imaginación nada más. Pero en un principio sí me hizo ruido, te soy honesto. Abre esa cajita y lo que se encuentra son, pues, es un libro, una grabadora. ¿Quién tiene una grabadora hoy en día, no? Pero bueno, ya no tengo. Ah, bueno, grabadoras de esas de acá, de radios, pues. Ah, sí, porque dije, oye, pues acá tenemos más equipo. Tengo más equipo de audio que otra cosa aquí. Pero no de este, ah, no de este de casetcito, ¿te acuerdas? De cassette, ya. Uy, Y se encuentra una cajita chistosa donde viene una joya. Una joya con un letrerito. Que dice, no dejaré que te vayas a lo desconocido tú sola. Dice, bueno, supongo que es un mensaje de mi mamá. Dice, pues me lo voy a poner, pero no me quiero dormir porque siempre hay pesadillas. Me voy a poner el pendientito. Y el no me quiero dormir termina durmiéndose y hasta babeando el libro, ¿no? Ok, eso sí lo hacemos todos. Y de repente se aparece la amenaza. El dragón, bueno, Trigon. El dragón se aparece así en su forma completamente demoníaca. Y lo que le dice es que, bueno, que le pertenece a él, ¿no? Lo vemos en una forma como en sombras. La verdad, el trabajo está bastante bien logrado. Y vemos a Rachel sufriendo porque, pues, cree que es una pesadilla. Nosotros, como lectores, sabemos que no es exactamente una pesadilla. Por cierto, hay aquí un detalle. El único personaje que es predominantemente rojo es el dragón. Ajá, exactamente. Es un bonito esquema. Ahí es un esquema de color muy padre. Incluso todos los globos de texto, los diálogos del dragón, para empezar siempre están enmarcados. O sea, la tipografía, la letra es distinta. Es como que una tipografía más a máquina, ¿no? Más más ordenada. La de Raven siempre es como una letra a mano, ¿no? Ándale, exactamente. Y los globos de texto del dragón están enmarcados en rojo. Ajá. A pesar de que son letras blancas en fondo, letras negras en fondo blanco, el contorno es rojo. Lo que te va a indicar también de que, o sea, es él, habla diferente, pero también te puede indicar cómo debería ser su voz, ¿no? Ajá. Que debe ser más grave, debe ser más más fuerte incluso, ¿no? Incluso el volumen en el que debe hablar debe ser más alto que el que hablan los demás personajes, ¿no? Total que Raven se despierta, va al día siguiente a la escuela. ¿Su primer día de escuela otra vez? Ah, es cierto. Y se encuentra con un pequeño problema. Las cabezas de todos apestan y le llega el olor. Porque eso parece, ¿no? Bueno, no exactamente. Pero es que es un indicativo. Entra al pasillo y en un efecto un poco raro que dije, ¿qué apestan estos cuates? No, es... Híjole, es que, bueno, pues voy a dar el spoiler desde ahorita, pero ya ni modo. Lo que pasa es que Raven puede percibir las emociones de la demás gente. Es empática, es una empata. Empath. Y hacen una indicación gráfica así como si fuera, como si un humito le saliera de la cabeza a una persona y cayera en Raven, o sea, de que les está leyendo las emociones. No solo los pensamientos, sino las emociones. Pero de hecho sí parece que todo les apesta la cabeza. Y de, oh, Dios, y Raven es de, estoy en una escuela de apestosos. Bueno, no, ¿verdad? Y al estar leyendo sus mentes se entera de muchas cosas, ¿no? Entonces del miedo de una niña. Hay una niñita que se llama Alana, que es... no sabemos cómo se llama la niña, pero tiene miedo de una bully. De una bully que se llama Alana y dice, ojalá que hoy no venga, ¿no? Porque me haría la vida más fácil, ¿no? Ellie se llama la pequeña. Y ahí pasa algo, cuando cuando Alana llega al salón, que llega en plan de ¿Cómo se llama esa película? Con Lindsay Lohan. ¿Chicas pesadas? Así llega en plan así de diva. Era Lindsay Lohan, ¿verdad? Sí, y Amanda Seyfried. Fíjate, curiosamente yo me acuerdo más por esta... ¿cómo se llama? Rachel McAdams, que hacía... Ah, claro, que era Regina George. Sí, hizo más carrera Rachel McAdams. Mucha más limpia, de hecho. Bueno, a veces pasa. También pobre Lindsay Lohan. Nadie que haya sido un actor infantil sale bien. Imagínate, pues se juntaba con Britney Spears, no sé con quién más. Hay una foto donde se van de jarra a las tres, imagínate. En pobre Britney, en fin. Sí, ¿te acuerdas del capítulo de South Park? Ese? Bueno. En fin. Pero sí, llega en plan acá, ya sabes, ¿no? Bien Mean Girls. Y de aquí mis chicharrones truenan aparte. ¿Eh? Y sí, efectivamente llega y bulea a la pobre de él y le dice, siempre traes tus trapos viejos y no te vistes bien y apestas, ¿no? Y te apesta la cabeza. Te apesta la cabeza, como a todos aquí, ¿no? Y dice, Rachel, ay, ¿cómo lo supo, no? Sabía que no era nada más yo. Y hay unos paneles donde, bueno, la maestra le pide, a ver, fulana, ya no seas Rachel McAdams y... y ponte a recoger la tarea de los demás, ¿no? Y se va a recoger la tarea de los demás, pero y hay una voz en Raven que le dice, ay, hazla pagar, que sufra, muerte, maldad. En fin, eso no dijo, ¿eh? Bueno, no exactamente, pero es la intención. Sí. Nada más dijo que la hiciera pagar, ¿no? Muerte, así de. Eso ya es de mi cosecha, tengo problemas. Kill you. Tanto leer al Tori, ¿no? Es que no puedo dejar de leer al Tori. En fin. Al perro demoníaco de Thor. Amo ese mendigo perro. Se está imaginando, oye esa voz. Y incluso ella lo dice, ay, como me gustaría que se tropezara y se partiera un diente, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la pobre de Rachel McAdams se tropieza, está a punto de darse en la torre, pero se llega a sostener del escritorio. No se termina rompiendo el diente. Y nada más se queda como que, ups, todo bien, aquí no hay nada, no pasa nada. Incluso, o sea, está Max de, ah, no manches, por poco está en la torre, qué padre, ¿no? Raven, y Raven es de, sí, qué bueno, me gusta el sufrimiento ajeno. No, se saca de onda porque ella lo estaba deseando. Y pasó. Y que aquí tengo también otro de mis críticas sobre la narrativa de esta secuencia, porque se toma 1, 2, 3, 4 paneles para mostrar que se cae o se va a caer. Pero creo que la actuación está un poco exagerada. Y cuando por fin se evita el trancazo, más que parecer que se iba a caer, parecía que estaba así, que dio un manotazo en el escritorio. Es que, mira, creo que ya entiendo por qué dices que la actuación está exagerada. Hay dos paneles que de hecho están muy bien hechos, que es cuando se va a dar el guamazo y cuando alcanza a sostenerse del escritorio, se ve mucho menos, o sea. Los paneles donde se va a dar el guamazo, el personaje, o sea, se ve inclinada, hay líneas de movimiento, la expresión ayuda mucho a decirte de que pues, se está cayendo, le da miedo a que se va a dar en la torre. Y en el panel donde por fin se toma el escritorio, para empezar es un panel más chiquito, sí. No se le ve el rostro y no tiene una pose dinámica. Sí, las otras dos se ven exageradas. No es que estén exageradas, se ven exageradas porque el último panel no lo es. Y es cuando es una misma secuencia. Y más también porque el ángulo que escogen para mostrarte en el que se va a caer, en el que se está cayendo y en el que se detiene, son ángulos que parece que no concuerdan, ¿no? O sea, no parece que la acción fluya en el mismo sentido. En particular por el siguiente panel también, que es cuando como que ella de, ay, a ver, ya todo está bien, se recoge el cabello, como que se compone, ¿no? De, bueno, ya, tranquila. Ese panel también está muy bien hecho, pero como que no concuerda con el panel donde se agarra del escritorio. Sí, no sé si lo dibujaron aparte y lo pegaron, ¿eh? Pareciera. Bueno, no creo que sea el caso, pero sí, se ve raro, honestamente se ve raro. Sí, se ve algo extraño ahí. Posteriormente en la clase llega el otro chico del elenco. Harvey, o algo así se llama. Tommy. Básicamente Harvey es el de Sabrina. Básicamente es Harvey. Es que es Harvey. Sí. Estamos ahorita en territorios de Sabrina la bruja adolescente. Rachel la cosa adolescente. Porque no es humana. You teenage thing. Wild thing. Mi hermano tiene hambre, ya los debemos. Denle chance. Aliméntenme. Feed me. Ok, no. Moving on. Bueno, Rachel, le gusta el chavo acaba la clase. ¿Qué hay? Es un beef que tengo. Las transiciones de una escena a otra, así de repente. A ver, ¿qué? Porque llega Harvey, o como sea que se llame. Que por cierto, cuando en el primer panel donde se le ve el rostro, ahí sí le ponen color. Ajá. Ya el resto no. Rachel lo ve, le dice a su maestra, maestra, tengo que ir al baño porque me está ganando, algo así, ¿no? Y lo siguiente que se ve es la escena, es un establishing shot del baño de la escuela, y es a Raven ya adentro, de a ver, ok, Bambi, los venados, pero sí lo sentí muy cortado, un panelito por ahí extra donde se vea... Que se levanta, o que anda por algo, no sé. Sí, yo también siento que algo faltó ahí. En los siguientes paneles se lava las manos, se lava el rostro y aparece un ave, o sea, aparece un cuervo como una imagen detrás de ella, ¿no? Y pues en el capítulo 4, ese capítulo sirve para un poquito como para establecer más cosas de Raven, pero siento que es un poco repetitivo, porque nuevamente vemos que otra vez oye las voces. Le apesta la cabeza a todos. Otra vez Alana anda de bully, otra vez desea que le pase algo, ahora se iba a ahogar, desea que se ahogara con la comida y la salvan. O sea, sí funciona, pero siento que ya establecimos eso en un capítulo anterior. Sí, lo que tiene este capítulo, por ejemplo, es que ahí es donde consigue sus audífonos. O sea, se agarra la cabeza cuando le está apestando la cabeza a todos los demás porque sí. El olor es demasiado. Y entonces Max, su hermana, le dice, mira, mejor ponte a escuchar música y se te olvida la peste. No, simple. O sea, le da la excusa a esta Raven de que le duele la cabeza. No quiere decirle de, escucho a la demás gente porque son locos. I see dead people. Entonces le dice a Alana, ¿sabes qué? Ok, no te preocupes, como te duele la cabeza te voy a dar estos audífonos, vamos a poner música bien fuerte para que se te olvide el dolor. Bueno, no, supone que es para que se calme, ¿no? De ahí, no escuché voces, se cancela el ruido. Porque de ahí que siempre Raven esté con los audífonos todo el santo día. Y le consideren la niña rara de los audífonos. Que por cierto, ¿no crees que se viste como Jessica Jones chiquita? Ah, sí, por supuesto. Pero así hasta las botas altas, pantalón de mezclilla, su chamarra. Bueno, se viste como un personaje de Giant Days, Esther de Groot, es igualita. Sí, cierto. Es gótica también, así que... Because God, ¿no? Vemos que tiene su primer encuentro con este... Harvey, Tommy. Digamos Harvey. Y como que ella dice, sí me quiero acercar, pero no sé si, no estoy segura de mí misma, no sé si sobre todo porque le empieza a leer la mente. Y encuentra una forma, eso sí, de cómo acallar las voces. Empieza a pensar en tonterías, ¿no? Sí. Y empieza a cantar en su mente esa de rema, rema, rema tu bote. Que no es nada bonito cuando te acuerdas de Vision. Ah, sí, bueno. No. La verdad, no. Todo es horroroso. Sí, esa canción ya no la puedo escuchar bien. ¡No! ¡Oh, Dios! Tengo miedo, pero bueno. ¿Qué estábamos? Eso sí, termina el capítulo. Se van esta Rachel y Max de regreso a casa. Y otra vez vuelve a escuchar voces. Cuando un niño se cae y le duele, pues escucha, siente y presiente ese dolor. Pero eso sí, además vemos que hay alguien que se da cuenta. Y es donde también digo, a ver, ¿cómo estuvo esto? Hay alguien que está viendo desde las sombras protectoras. Sí. No, no es Batman. Que no es Batman. Entonces es Robin. No, es Deathstroke. No, ok. De hecho es Deathstroke. Es Deathstroke, es Slade. Slade. Bueno, que no viste Teen Titans. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Es que se pronuncia como Slade. Es más correcto como decirle Slade. Oh, Dios. Estaba él. Lo lamentamos mucho de antemano, una disculpa, pero se van a aguantar. Porque así va a ser. Estaba él ahí con todo su parche en el ojo y toda la onda, ¿no? Ya sabes. Y dice, ve a Rachel que se cae un niño, o sea, está viendo la escena, ¿no? Uh-huh. En las bonitas ciudades de Guanajuato, no, de Nueva Orleans, es que se parece un friego esto, ¿no? Van caminando por la calle, se cae el chamaquito, le duele, la mamá lo va a levantar así, ¡chamaco, menso! No, bueno, no le dice eso, ¿no? Casi te tratara a mi mamá, no es mi bronca, Y otra vez le apesta la cabeza al chamaco y Rachel absorbe eso así y se queda así como que le duele la cabeza. Pero en ese momento, cuando aparece el diálogo de Slade, dice, una émpata. Ah, casi siento pena por ti, niña. ¿Cómo sabe? O sea, viendo eso, ¿cómo sabe? Vio que le huele la cabeza al chamaco. Ve los rayitos. ¿Sabes cómo llegó a esa conclusión? ¿Sabes cómo sabe? ¿Cómo? Porque es Slay. ¿Es neta? Ok. De hecho sabemos, o sea, no lo tomo a mal porque durante, honestamente, todo el cómic sabemos muy poco de Slade. Muy poquito. Así que... pero y sabemos que trabaja, después vemos que trabaja para una organización misteriosa y chalala. Pero aquí dice, una émpata. O sea, como que no sabía exactamente, lo mandaron a vigilarla. Pero pues bien pudo haber hecho, no sé, se pudo esperar cualquier cosa, ¿no? Que volar, echar rayos, algo. Pero no, ve que se lleva la mano a la cabeza y, oh, es una émpata. Es que esa es la reacción de default de Slade ante cualquier persona que haga eso. Él siente que hay émpatas en todo el mundo, no que él no cree en la migraña. La migraña no existe. Sí, no te hace falta tu médico contra la migraña, eres empata. Pero señor Slade, me duele la cabeza, no me vale. Qué bueno que no fue médico, ¿no? Imagínate. Si no, señora, su hijo se empata. No. Tiene migraña. Tiene migraña. Sí, no te duele la cabeza, eres empata. No, si me la quieres que te duela. Ahora te va a doler con provecho, hijo. Exacto. Sí, un pequeño. Es buen punto. Como que sepa en específico cuál es la habilidad de Rachel. Es buen punto. Y que lo descubra ahí. Pero bueno. Ya llega a su casa con su mamá adoptiva, su nueva mamá adoptiva y su hermana, ¿no? Y pues otra vez tiene ahí el tema ahí del pájaro que está ahí atormentándola. De hecho, es un detalle bien padre, esa escena sí me gustó. Se va a su cuarto porque pues es una niña rara. Nico Minoru en potencia, solo necesitamos que no sea tan incompetente, pero bueno. No, es mucho más competente que Nico Minoru. Por favor, en serio. E insisto, es mi personaje favorito, ¿no? Pobrecilla. Y lo que ella quería hacer era ponerse a escuchar música. Abre su bonita aplicación de Spotify, donde pueden escuchar el Café Comiquero, por cierto. Por supuesto, escuchen en Spotify. Abre la aplicación y ve que no hay ninguna lista de reproducción guardada. Ni de música ni de podcast, porque no escucha el Café Comiquero. Sí, ya desde ahí está mal. Sí, entonces, se le entra la ni siquiera sé que me gusta. Chale. O sea, tenía ganas de escuchar música, pero ¿qué escucho? Si no sé ni qué me gusta. Pues pon algo, ¿no? Yo creo que así de, a ver, Spotify, sorpréndeme, ¿no? Pero sí, no sé, se me hizo padre, pero sí se me hizo medio deprimente, mala onda. Es triste porque no sabes ni quién eres. Y ya está pensando exactamente en eso, de que quiere música, pero no sabe ni qué le gusta. Cuando llega otra vez la voz del dragón diciéndole, la música es trivial, son distracciones, mata gente, algo así, ¿no? Mátalos a todos, Raven. La música es trivial. Bueno, no, acá tenemos metal en el infierno, ¿no? Si no, pregúntale al dude que hizo los efectos especiales de la nueva película de Hellboy. No, hombre. Ay, así se imaginan. El Hellboy de metalero. Más faltaba una etiqueta que dijera Iron Maiden abajo, ¿no? No, lo único que faltaba es que de verdad... Yo sí estaba esperando que... ¿Ves que era? Perdón, pero... Yendo a Hellboy un poquito. Hay una escena donde está montando un demonio de fuego y demás. Acá. Yo estaba esperando que de la nada sacara una guitarra y acá Shredding the Sheriff, ¿no? Acá, no sé. Nomás eso faltaba. Es lo único que faltó. Empezaba a sonar la de Dragon Force. No, necesitamos black metal. Sí, bueno, quién sabe, ¿eh? Porque se veía muy acá la escena, ¿eh? Bueno, estamos black metal o Viking death metal. Ándale, sí. O brutal death metal. Pues no sé. Super black metal. ¿Quién será Fenris? Una cosa, algo así, ¿no? Viene acá. Sí, tú sabes de esto. Tú escuchas de eso música para elfos. Imagínate, ¿no? Bueno. Pero bueno. Regresando a Raven. Se desespera. Es que ella sí escucha. No es como que se lo imagina. Ella sí escucha la voz. Y hasta le grita de cállate ya. O sea, déjame paz. Y se vuelve a aparecer esa sombra como de cuervito, y la voz se calla. Es curioso, o sea, siempre que aparece la sombra del cuervo, la voz calla. Las primeras como de dos veces que apareció ese cuervo, parecía que el cuervo estaba atormentando a Raven, pero no. Ahorita cuando pidió que se callara el dragón, el cuervo llegó, le dijo nunca más y nunca más habló. Y el cuervo dijo, fuck you. American Gods. Oh, Dios, es buenísimo. Incluso llega su mamá, llega Max, y dice, oye, ¿estás bien? Te escuchamos gritar. Ah, sí, a veces grito, ¿no? Because I am teen and angst, ¿no? Mira, I scream. Mira, podemos decir eso ahorita que pues, ya no somos adolescentes ni por error. Ni teen ni angst, ¿no? Ni por error. Pero, habiendo dicho lo anterior, sí fuimos adolescentes muy raros, hijo. O sea, que si me hubieran dicho de... si hubiera este cómic en el tiempo, lo compraba, ¿eh? Ah, no. Yo lo que iba era de... si alguien me pregunta de... Oye, el decir de... Ah, sí, de repente grito y es una conducta normal en un adolescente. Yo te diría... Sí. Es que no te acuerdas, pero sí. Pero sí. No exactamente gritaba porque sí, pero más o menos. Pero angst. La leyenda de angst, ¿no? Bueno, total que ya le dicen, Raven, no te preocupes, ¿qué viste? Ah, pues había un pajarote bien loco y me da mello. ¿Qué vas a decir? Me conforta ver una sombra de un ominoso pájaro por ahí en mi cuarto. ¿No? Hello, you ominous shadow. No, pues no. No, por supuesto que no. Tengo miedo de esa cosa. Y luego escucho voces y le pesta la cabeza a todo mundo. O sea, ¿qué crees que voy a estar bien tranquila aquí en mi cuarto haciendo tarea? No. Sanidad mental ante todo, ¿no? Max le pide a... Perdón, la mamá de Max y Max le salen del cuarto. Incluso le está... ¿Cómo se llama la mamá de Max? No me acuerdo. No me acuerdo, porque la hermana me acuerdo perfecto, era Vivian, pero esta no me acuerdo. La otra señora Navarro. Miss Navarro. Le dice a Max, oye, pues deja en paz a Raven ahorita, ella no está lista para escuchar la verdad. Si mamá, ¿cuál verdad? Oh, estoy hablando en ominoso, hija, no me interrumpas. The pronoun game, ¿no? Exactamente. Ahora, en el momento en el que hay un diálogo, una vez más, hay un panel donde la señora Navarro tiene todo, otra vez, tiene ahora sí color completo, de figura completa, y ominosamente lanza al aire la frase de que Vivian, la que era la mamá de Raven, bueno, la mamá adoptiva, murió sin que tuviera la oportunidad de decirle a Raven pues la verdad. Eso hubiera sido un excelente momento para cortar capítulo. Pero no. No. O sea, exacto, es un momento para cortar el capítulo. No donde... pues sí, ¿no? ¿Dónde termina el capítulo, by the way? Mucho más adelante. Pero bueno, ahí simplemente el capítulo continúa sin ningún indicativo. La siguiente página. ¿De qué pasó? Es otro día. Es otro día. Rachel y Max van a la escuela como si nada. Ya no están hablando de pájaros ominosos en el cuarto de Rachel. Suena más feo de lo que pensé. Sombras de pájaros ominosos. Still ugly. Porque es adolescente, sorry. Still ugly, bro. Still ugly. O sea. ¿Qué? Sí, what the fuck? Incluso una indicación arriba, si ya al día siguiente, ajá, algo. Pero no, así como que parece que bueno, ya te dejamos, vamos a la escuela ahorita. Pero si es de noche, no importa. Laders. Sí, buen punto. Sí, ese, digo que a mí, en general, el cómic se me está pachón, la narrativa está bien, pero son las transiciones en escenas las que luego me sacan de onda, en serio. Como otro momento aquí, mira, en esa secuencia en la que ya se van otra vez a clase. Y que van leyendo. Esta Rachel va leyendo su libro. Uno de sus libros, ahora quizá favorito, Drácula. Porque. God. Pero es que es eso. Ella no sabe si de veras le gustaba el libro o no. Pero si no, no, let's go with the looks, ¿no? Me tiene que gustar Drácula, seguro, ¿no? Soy gótica, pues me tiene que gustar Drácula. Ah, la tierra que fueres. Exacto. Aparte, vivimos en Nueva Orleans. No puedo andar leyendo a Anne Rice. ¡Qué pena! Exacto. Así que, pues, Drácula, ¿no? Y ese ya van a entrar a la escuela y así de, pues, ahí están los audífonos, ¿no? Y dice, ¿cómo lo hacen las clases? Ah, ya veré cómo, ¿no? Pero fíjate, chécate la secuencia. Están platicando acá afuera del edificio de la escuela. Todo bien, aquí hay un panel largo, así, luego tenemos un full shot, donde están ellas dos platicando en medio. O sea, se rompe el panel en tres partes, por cierto, es un bonito recurso, donde vemos como que... Pues se detiene un poquito el tiempo, ¿sabes? Y están platicando. Sí, ella se detiene mientras que el resto de la gente sí avanza. Exacto, para eso sirve partir el panel en tres. Típica adolescente douchebag, te quedas en el pasillo a la mitad a platicar. ¡Hija, muévete! Pero bueno, sí, hay una chava que incluso lleva muletas y les valió cacahuate. Ah, me quedo aquí en el pasillo porque soy douchebag, perdón. La muchacha, por cierto, con su bonita playera de Wonder Woman. Ah, porque nos establecen perfectamente que sí, este es el universo DC. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Sí, tal cual, ¿eh? O sea, sí. Sí. Pero entonces, bueno, están de douchebag, ¿no? Ahí en medio, mientras los demás avanzan. y le dice, lo tengo cubierto. Hasta ahí los paneles fluyen muy bien. Y luego hay un panel, un close-up de Raven con las manos extendidas. No entiendo muy bien si en... como que hacia los audífonos, pero realmente no. Si te fijas la posición de las manos, realmente no. Y parece que se le queda viendo a Max o al lector. ¿Qué hace ese panel ahí? Más aún por lo que pasa en la siguiente página. Ajá, porque en la siguiente página, ¿qué ocurre? Ya estamos adentro. Ya están adentro. Y se está poniendo unos audífonos earbuds. Mira, lo que yo creo que pasó aquí es lo siguiente. Pues lo intuimos, ¿no? Intuyo que se estaba quitando los audífonos. Porque en el siguiente panel... Pues no parece, O sea, es que por eso digo que lo intuyo. Porque en el siguiente panel ya no tiene los audífonos y se está poniendo los earbuds. ¿Puede que? ¿Puede ser? ¿Pero dónde? O sea, porque ni siquiera... O sea, en el panel donde está el close-up, es un panel en blanco. O sea, no hay fondo, no sabes si se lo está... Si es lo que está platicando ahí en ese momento donde se quedaron de cretinas en medio de que la gente va avanzando, o ya está dentro del salón quitándose los audífonos. Pero como lo quieras ver, este panel está de más. Sí, eso, por eso te digo, o sea, no lo estoy excusando. Para poder leer el cómic es lo que yo intuí. Pues que. Pero, pues sí, no es una transición tan padre. Déjenme decirles que esas transiciones se dejan de ver después. Es verdad. Conforme va avanzando el cómic, las transiciones de tiempo y de escenas ya son súper fluidas, se ven normales, no las notas. Pero al principio el cómic sí batalla mucho con eso. Y honestamente dudo mucho que haya sido una lección consciente de que esas cosas pasaran. Como que pareciera que es muy awkward Raven y por tanto la narración tiene que ser awkward. No, ¿verdad? No, o sea, excusándolo mucho, ¿eh? Las cortinas son azules, nada más, es en serio, ¿no? Cortinas son fucking blue, ¿no? Eso se creía que sería darle demasiada lectura a esto. No. No es eso, no hay nada metatextual en esas transiciones raras. Según. Lo que yo puedo decirte es: faltó trabajo de edición. Sí, un editor les hubiera dicho ahí a Cami y a Piccolo de: oye, pues, qué fish, ¿no? ¿Qué onda con este panel? ¿Este panel para qué sirve? No sé, se veía bonito. Había un espacio en blanco, ¿no lo íbamos a dejar en blanco? Oye, ¿sabes qué? A ver. Es un buen punto. Si quitas ese panel, la escena hace todo sentido. Si lo quitas, hace todo sentido. Sí, o sea, quitas ese panel donde... I got it covered. O sea, termina la escena y dice, lo tengo cubierto, lo quitas. Página siguiente, se está poniendo los earbuds. Hace todo el sentido. ¿Qué hace el panel ahí? Pero que necesitamos un close-up, ¿no? Ya lo dibujé. Ah, ¡chin! Pues ponlo. ¿No? No sé por qué está ahí. Sí, está muy raro, ¿eh? Sí, en particular, y sobre todo por eso, porque si lo quitas, sí es... Aparte ve la posición de la boca de Rachel. Parecía que está hablando. Iba a decir algo. Aquí tenía un diálogo. ¡Es cierto! Sí. Hay algo aquí que no cuadró. Alguien aquí no hizo chamba, ¿eh? Sí, no. Y perdón, pero... Es la primera vez que Cami García escribe cómic. Es la primera vez que Piccolo hace narrativa gráfica de este tamaño. O sea, no quiero decir que sea un mal producto. Está bien hecho. En general está bien hecho. Pero si es la primera vez que tienes a dos artistas, cada uno en su ramo, trabajando en un en una arena que no es la que normalmente se mueven, pues como editor creo que sí tienes que hacer más para que las cosas funcionen, ¿no? No es lo mismo ilustrar nada más, hacer narrativa gráfica. No es lo mismo escribir novelas a escribir un guión para cómic. Y si tú, que eres el editor, eres el experto que te estás dedicando a esto por años, entendemos que debe ser así, pues creo que tu chamba es esa, de decirles, o sea, sí estamos, sí, muy rico y todo, pero pues a ver, aquí te sobra el panel, ¿no? Sí, tienes razón. No quiero echar la culpa al editor, pero en fin. Bueno, total, en esas escenas, por fin, cuando se ponen los audífonos, ya pasando ahora sí de locuernes, en fin. A Rachel cada vez le llama más la atención de que el libro tiene... O sea, tiene marcas, está resaltado en ciertas partes, como que tiene marcadores en algunas partes que se supone que a lo mejor eran las que les gustaban a Raven, tal vez. es una simple conversación, dando un par de quotes del libro de Drácula, y es ahí donde acaba el episodio, el capítulo. Así de, caray. Capítulo 6, así de, ok. Cuando el capítulo 6 es de, ahora es en la cafetería. O sea, cambiamos de escena, vamos a la cafetería. ¿Por qué cortar el capítulo ahí? No sé. Y otra vez en la cafetería, otra vez Rachel está, a la gente le apesta la cabeza otra vez. Y otra vez quiere que a la bully de Alana. De Alana se ahogue otra vez. A ver, pero espérate, eso ya lo habíamos visto. Y no sé si es como para remarcarle, siempre sí puedo hacerlo. Ya habíamos tenido más secuencias donde ya vimos que sí lo puedes hacer. Más, y sobre todo porque el resultado de esa escena es la misma. Rachel se friquea y se va. Sí, es cierto. ¿Otra vez? Sin embargo, se friquea y se va. O sea, siento que fue la excusa de que se friquea y se va para que estuviera sola en el gimnasio con Harvey, o como sea que se llame. Tommy. Ese. Y el Tommy, pues para enseñarle a comer chocolates, ¿no? Ok, si yo perdiera la memoria y alguien me dijera, oye, creo que tienes que... parte de que recuperes tu memoria es, tienes que recordar qué chocolate te gustaba más. ¡Oh, bienvenido! Ahora eres Venganos. Resulta que eres mi mejor amigo. Sí, no sabía que eras mi mejor amigo, pero ya lo eres, ¿no? Que la escena de los chocolates, pues, está bonita, ¿no? Está padre, sobre todo porque Raven aquí ya tiene más... Por fin tiene interacción con su Harvey. Uh-huh. Y de hecho la interacción entre ellos dos está padre. O sea, sí se la compras de que sí se gustan estos dos mensos, ¿no? Hay química. Sí. Pero otra vez es interrumpida cuando otra vez oye la voz del mal. El dragón de, no puedes confiar en él, Raven, mátalo, cómetelo vivo, ¿no? Fuck him, Carlos, fuck him, ¿no? Casi. Bueno, exactamente así. Pero, en el momento en el que escucha la voz del dragón, pues Raven se frica y se va. Sí, otra vez. Esa es el go-to reaction de Raven. Eso sí, se va y se encuentra en el pasillo a esta... A Max. Mandando al demonio a Gabriel Piccolo. Presoneándolo bien, buena onda. Porque a poco no se parece. Está idéntico al. Yo creo que se dibujó ahí mismo, Se me hace hasta que. El cabello. ¿Sabes qué? A mí se me hace que fue Le pidió a Cami. Anecdótico. Sí, se me hace que le pidió a Cami. Oye, pues quiero acá la revancha con una chava que me mandó al diablo. Ándale, porfa. Así de, bueno, va. Haz que me voten otra vez, ¿no? Bienvenido a Botadero, hijo. Población Gabriel Piccolo. Bueno, no, población. Fulano. Vamos a decirle Gabriel Piccolo. Porque está igualito. Sorry, pero sí. Sí, o sea, Gabriel Piccolo en la prepa, ¿no? Por cierto, sí, el friendzone no existe, pero bueno, eso ya es aparte. Y se queda bien derrotas, velo. Así de, eso sí, me gustó la expresión así de, ¿no? El lenguaje corporal, fíjate que... El lenguaje corporal está bien. En todo el cómic el lenguaje corporal es fantástico. Ese sí, excepto cuando Alana se iba a caer. Bueno, sí. Porque ahí siento que ese panel también es así de qué pasó ahí, ¿no? Pero porque no hay, o sea, por ejemplo, esta expresión de derrota está padrísima porque solamente ves a Gabriel Piccolo de espaldas, la cabeza agachada, obviamente no se le ve la expresión, la cabeza agachada, los hombros caídos. Manos al bolsillo. Y recargado en una pared, dices, sí, este cuate se siente todo derrotas como Gabriel Piccolo. Insisto que... Así, esa es su reacción cuando vio que no estaba su crédito así en grande en el libro, ¿no? Sí, no manches. Sí, así igualito, ¿no? Si es así, que bien lo tomó, yo hubiera gritado un poco, en fin. Pobre tipo, pero bueno. Pero, sin embargo, en esa escena donde a la bully, a Lana, se agarra el escritorio, es que era complicado. Era complicado cuando no le pones expresión. Exacto, y es lo que no tenía. No tenía expresión. No se le ve el rostro, o sea, se le ve oscurecido por el cabello, entonces se hace complejo poder dar esa... Es más, si lees ese panel solito, más el que sigue, sin haber visto las escenas anteriores, ¿sabes qué parece? Que alguien se enojó y luego lo pensó bien. ¿A poco no? Alguien se enojó. Sí, ¡a ver, hijos de...! Ok, está bien. I'm fine. Neta, o sea, velo así solito y... parece otra cosa. Es cierto. Bueno, tal que Rachel y Max se van. Se corta el capítulo. Aquí tiene sentido que se corte el capítulo. Gracias. Sí, de hecho, de eso te iba a decir. Creo que esa parte es el capítulo 7 donde el corte de los capítulos ya hace mucho más sentido. Sí. Porque aquí se van Max y se va Raven, dejan a Gabriel Piccolo todo derrotas. Y se van de pinta. Hijas de la... Sí, porque ya había clases. Fuck it, ¿no? Fuck it, total. Estamos en Nueva Orleans. Podemos... Vamos a terminar tocando jazz en un club clandestino de todas maneras. Con cocodrilo. Con cocodrilos. ¿Qué le hacemos al cuento? Exactamente. Cruzando apuestas con la Liga de Asesinos, ¿no? O sea, algo así. Y la de ladrones también. Sí, y de repente va a llegar un Cajun a farol queriendo ligarse a alguien, lo vamos a mandar al demonio porque está muy viejo y feo. Va a meter unas cartitas locas. Y es un fucking narc, así que pues no. O sea. Gambit es anarco, pero bueno. Exactamente. Y luego otra vez a Cloak and Dagger y bueno, es una broma. No, se pone lindo el asunto. Total que bueno, se van de pinta y se van a una tienda de santería. Ah, sí, la casa de los espíritus. Bueno, tienda de santería y vudú. Exactamente. Porque bonito, las escenas donde están, o sea, la tienda y todo eso, se ve padre, ¿eh? Está padrísimo el labio de la tienda. O sea, de verdad que Piccolo... No, hombre, hay cosas para lo que sí es un máster completamente. Le encanta hacer ese tipo de cositas. Estantes con un montón de frasquitos y cosas. Y libritos por todos lados, collares, amuletos. No, no manches. Sí te da la sensación de que de veras entraste a una tienda de vudú y santería. Atrapasueños y cuánta cosa. Muy bien hecho, sí, ¿eh? Sí, sí, casi, casi estoy en el mercado de Sonora, hijo. Pero hipster, porque ve el letrerito donde Talula, el nombre, ¿no? Talula, Saints House Spirit. Ve el letrerito así en negro y con letras blancas. Hipster, ¿no? Sí, sí, claro, es como si el mercado de Sonora, pero en la Roma, ¿no? Diseñado por un compa con barba y tatuajes, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? O sea, como el que está aquí en este panel. Exacto. Hay un panel que describió mi hermano. Exactamente. Es el mismo compa. Es el dude que hizo el diseño del letrero. Exacto. No le falta tener un latte en la mano. No, si estás en el mercado de Sonora en la Roma es un mate. Ah, sí, claro, por supuesto. Sí. Moving on. Too much bashing on the hipsters. Sí, pero, de veras. Ay, de veras que. Perdón, ayer andaba así con un montón de hipsters, es en serio. En la Roma, ¿no? En la del Valle. La del Valle. No, hombre, imagínense. En fin. Agarré un erizo ayer, por cierto, por fin. ¿Agarraste un erizo? Sí. Comentario random del programa. Agarré un erizo, son la onda los desgraciados. Pero es que estás un poco decepcionado del erizo, ¿no? Son huraños, son toscos. No, y aparte me dijiste que no son qué. Ah, y no son rápidos, ni son rápidos ni son azules. Pero se ve mejor que en CGI, ¿no? Ah, sí, por supuesto. En fin. Voy a marcar este día como el día que agarré un erizo. Todo el que bueno, Max la llevó ahí a la tienda de santería y vudú del mercado de Sonora en la colonia de Roma, porque querían lo que ella quería era una lectura de cartas de tarot con la tía Zelda o algo así. Se parece un buen, ¿eh? Es que sí. A ver, es la tía Zelda y aparte tiene un gato. Un gato egipcio. Esos así de. Que no tienen pelo. Están bonitos. Parecen goblins. No son bonitos. Oh, come on, están todos adorables. Son adorables y siento que van a destruir el universo. Están feos. Se parecen al de Dragon Ball. Están feos, horrorosos, adorables y necesitan toda mi protección. Ok. Aparte son bien cariñosos esos. Sí, modos. Excepto este. Ven nada más, le pone bueno, bien. Sí, hasta porque Raven lleva a acariciar al gato y se le pone Pong, ¿no? Pero se le pone Pong así de... ¡Ah! Pues es que es una bruja que quería. Sí, pues sí. Bueno, total que Madame Sassou le dice, a ver, pues ahora les vamos acá a su lectura de cartas. Y básicamente lo que le dice a Raven es, you're fucked. Básicamente sí. Ah, y Madame Sassou sí agarra la onda de que es una émpata. Sí, y agarra la onda de que, aparte de émpata, como que tú eres cosa. Sí, no estás muy normal, ¿no? Rachel se enoja, se friquea y se va. Esta vez se enojó primero. Por cierto, la lectura de cartas bien, ¿eh? O sea, incluso las figuras que usaron del tarot y todo eso. No sé mucho del tarot, pero los significados que mostraron son muy coherentes con las tiradas básicas. Entonces creo que está bien. Y me encanta que para confirmar, esta Max se pone a googlear a ver si es cierto, ¿no? Ah, sí, no va a decir bullshit, ¿no? Viene otra parte también donde otra secuencia que digo, ¿what? What just happened? ¿Por qué crees que aquí en esta secuencia donde antes de que se friquee y se largue? Ah, ok. Están, fíjate, chécate la página de la página 66. Está esta Madame Sassou y el gatito. Creepy fucking cat. déjalo, está bien bonito. Con una carta, ¿no? Y Rachel está así como, no sé, tiene una pose rara así como de sí, te olvidaste que también viene el apocalipsis y no sé qué. Y de repente de la nada parece que no sé qué hace, como que sacude las cartas, pero luego la pose en la que se quedó está rara. No coincide con el haber tirado o movido las cartas. ¿Cuáles cartas? Es más, ni tenía cartas frente a ella y ahora ya tiene. Sí tenía, ¿no? No, no. Ve el cuadro donde está Rachel. ¿De dónde salieron? ¿Estaban del lado de Madame Sassou? Cierto. La pose que yo creo que quería ser muy dinámica quedó en una pose como más bien de pase usted, me cae mal. O sea, no es de que quedó la mano ahí de tirando cartas. ¿Ya viste? Sobra otra vez. Es más, esa secuencia sobra. Sí. Sí. Cuando Madame Sassou le dice todo está mal y se está yendo el demonio. Cuando le dice, cuando saca la broma de, ay, le faltó decir que llega el The Walking Dead o algo así. Cortas ese panel. Ya no ves esa secuencia del manotazo que Raven le da las cartas. Dice que manotazo. Dice que manotazo, okay. Lo quitas. Y la siguiente escena es Madame Sassou otra vez acomodándole las cartas y dándole el choro de, a ver, o sea, las cartas te dicen esto, esto y esto. Hace muchísimo sentido si esos otros paneles no están. ¿Verdad que sí? Sí, sí, cierto. Pero tal vez siento que fue el de, pues ya la dibujé. Ay, el editor es de, chinita, a ver. En fin. Total. Ya se van friqueados. Bueno, se van con la advertencia, Rachel. No se queda contenta y... No se queda contenta por lo que escuchó, pero debería sentirse contenta de que no le dijeron bullshit, pero bueno. Exactamente. Y resulta que aquí empezamos a ver que esta Max y su familia... tienen una larga tradición vudú. Y lo empieza a demostrar. Como que en los capítulos anteriores no decía tanto de eso. Lo decía cuando platicaba con su mamá. Y entendíamos que ellas sabían algo más. Pero aquí como que ya empezó a confiar más en Rachel para decirle... O sea, para confiar en que recupera la memoria o entiende cosas suficientes para decirle... Yo sé esto. Y le propone crear un escudo de luz. Un escudo de luz blanca imaginario. Para que ya no escuche los pensamientos. Y es un ritual muy sencillito, ¿no? Es un hechizo simple pero efectivo, ¿no? Ya, como que recitan una oración y dice, ¿ah, ya eso es todo? Pues sí, ya. Dice, ahora repítelo varias veces y va a ser más fuerte. Bueno, se corta el capítulo ahí. Está bien. Sí, es un buen corte. Y se van de parranda, siguen de parranda, de hecho. Sí, o sea, las desgraciadas, o sea, ya estamos, ya nos saltamos las clases, pues ya lo menos que podemos hacer es embriagarnos. Y se van a echar cafecito y todo. Empiezan también, por cierto, me gusta que poco a poquito van metiendo el conflicto que tiene Max con Gabriel Piccolo, que diga, Eman se llama. Entonces, ¿no? De que el otro Gabriel está de, ándale Max, no sé qué, no. No. Porque soy rara, ¿no? Básicamente es por eso, ¿no? Porque prefiero pasar mi vida con espíritus que contigo, hijo. Sí, pues no, y ahí le manda mensajes de texto y ella como que no voy a contestar. Lo dejan visto. Ajá, entonces, la secuencia en la que están platicando... ¿She ghost him? ¡Ah! Buen punto. ¡Oh, Dios! Okay. Bueno, esto tiene otro sentido después. Sí, buen punto, ¿eh? Se están echando ahí el cafecito, las escenas también aquí muy bien hechas. Las escenas incluso, eso es de las cosas más difíciles para un dibujante. El dibujar a dos personas sentadas tomando café o comiendo y que la escena se vea interesante y quiera seguirla leyendo. Y creo que la hace bastante bien Gabriel. Incluso hay unas escenas en las cuales vemos que ellas están de fondo y hay personas en primer plano conversando, ¿no? Son personas diferentes, en posiciones diferentes, pero aunque no son el foco las personas, sino que debemos enfocarnos en la conversación de Rachel y de Max, puedes ver perfectamente la intención, la alegría y la conversación que están teniendo los dos personajes. Cosa difícil de hacer. Hay dibujantes que eso nomás no se les da. Y creo que aquí Gabriel lo hizo de una manera muy, muy bien hecha, ¿eh? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no sientes que... ¿Cómo decirlo? El flujo de la conversación hace buen match con el visual. Exacto, sí. No sé si me explico, o sea, es que es un concepto medio raro. Sí, o sea, la conversación está fluyendo en un sentido y el visual, el orden de los paneles, el lenguaje corporal e incluso los personajes que vemos en primer plano, que no son los principales, hacen sentido con lo que están diciendo. O sea, ahí la combinación de palabras y dibujos está muy bien hecha. Ahí sí, la verdad sí, ¿eh? Luego... Ah, bueno. se van del cafecito, se van por un callejón. Y dice que este están pasan por un callejón y está un tipo echándole bronca, creo que a su novia, supongo. Y le dice, déjame en paz, ¿no? O sea, con la mente. Rachel otra vez capta que le huele la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, entonces oye, sigo escuchando cosas. Ah, pues es que tu escudo no funciona, tiene que serlo más fuerte, ¿no? Y en un movimiento bastante extraño, como que el cuate no sé si le quería pegar a la chava, y se aparece Slade. Y lo agarra del cogote y así de... ¿El cogote? Así de, deberías aprender modales. O sea, está bien. O sea, es un buen momento así de, pues, pórtense bien, gente. Pero, ¿por qué eso es Slade? No entiendo. Porque es villano, no cretino. Pues sí, pero ¿qué le importa? O sea, ¿cuál era el punto? A ver, es que también, creo que aquí estás cometiendo un pequeño error de que considerar a Slade como el Slade que todos conocemos. Bueno, este es un nuevo Slade, ¿no? Es que no lo conocemos. Ok. Si es una introducción nueva del personaje, pues bueno, sí. Se supone que es algo fresco, ¿no? Se supone que eso es el cómic. Si esto tiene que jugar después, aquí no juega. Aquí no, exacto. Aquí no juega porque con las siguientes apariciones de Slade seguimos viendo que es Evil. Y que no tiene gran cosa redentora. Si más adelante, porque hay secuelas de esto, bueno, va a haber secuelas de esto, ya nos lo dijeron. Si en las siguientes secuelas vemos que Slade tiene nuevamente... Tiene otros rasgos de humanidad para después hacer un arco en donde él no sea tan hijo de la fregada. Ok, está perfecto. Pero te digo... No lo juzgues como el Slade que ya conocemos. Porque sabemos que Deathstroke es un desgraciado hijo de la fregada. Que también tiene su corazoncito. O sea, sí, no. Tiene su corazoncito, sí, pero con su hija. Ajá. Con Terra no. No. No. Lo que quiere es que Terra no tenga ni corazón en el cuerpo, ¿no? Ajá, exactamente. Pero esa parte. Bueno, es que sí tiene razón. Ese es un diferente Slade. Lo que sí es que me gustó, ¿viste la transición? Las panes en los que se presenta. Eso está padre. Es muy similar a cuando vemos a Rachel saliendo del carro. Sí. Es prácticamente un espejo de aquella secuencia. Curioso, pero se ve bien, ¿no? La secuencia termina cuando Slade recibe una llamada de alguien que le dice, una tal Adeline, que le dice que, pues, ¿cómo va la misión? Y dice, no vuelvas a llamar. Ahí se hubiera cortado bien el capítulo, creo yo. Pero no se cortó. De hecho, no. No se cortó. Y de hecho, es de los pocos paneles donde lo vemos en color. Y lo siguiente es que vemos a la mamá de... ¿Sabes qué? Es que el corte de paneles son un par de páginas después. Siento que aquí pudo haber quedado ese corte de capítulo. Creo que sí hubiera quedado mejor aquí, fíjate. Sí, sí. Porque mira, en las siguientes páginas llega Rachel y Max llegan a su casa y encuentran a la señora Navarro. No me acuerdo cómo se llama, sorry. Stephanie, no sé. Haciendo un altar para para su hermana, para la mamá adoptiva de Raven. Haciendo brujería y no, bueno. Sí, Santería vudú, ¿no? Santería vudú, pidiéndole a los Loas que pues lleguen y la protejan. Uh-huh. Explica qué son los Loas, sé que te mueres por hacerlo. Los Loas son los espíritus del vudú. Son diferentes espíritus que protegen y que te pueden... Pueden ayudarte o pueden no ayudarte, dependiendo de cómo actúas con ellos. Y eso es clásico de la tradición vudú. Y me encantó aprender eso por Shadowman. Sí, o sea, vi que mi hermano estaba a punto de reventar de... Tengo que decir algo. Sí, adelante. Sí, dilo ya, ¿no? No, pero de hecho sí, está interesante. O sea, si no... Se pone bueno. No, y si no, el café comiquero no sería el mismo sin ñoñería, ¿no? Totalmente. Tienen ese ritual, le piden a los Loas que cuiden a Vivian Navarro, incluso después de la muerte, porque se supone que es una característica de los Loas. Ellos te pueden cuidar mientras estés vivo y mientras estés muerto. Sí, porque el mal, de acuerdo a lo que a la santería vudú, no acaba en vida. Sí, no te acaba. No, sí. Si eres maligno, no acabas cuando te mueres. Sí. Nos dice también que no se llevaba muy bien con su hermana. No era la mejor relación, tal cual, ¿no? El siguiente capítulo... Y fíjate, y es que ahí corta el capítulo con Raven ya en su cuarto, ya en pijama. Si el corte de capítulo hubiera sido después de la escena con Slade, hubiera quedado bien. Sí. Pero bueno, en fin. Ya cuando está en pijama, pues vemos que pues está Max, pues está ahí de... Metiche. De metiche. y le pasa el número, el teléfono de Rachel a este Tommy, ya empiezan a platicar, se ponen de acuerdo, viene como que esas bonitas secuencias de adolescente así de ¿no? De squeak. Está bien, está bonito, o sea, para el mercado que va a dirigir está monón, ¿no? Aparte me gusta la pijama que de Raven. Así que tiene unos narguales. Tiene narguales. Muy bonitos. Entre eso y las pijamas que usa esta Kamala Khan, ya con eso. ¿Cómo cuál? Ella tiene pijamas de perezosos, voladores, por cierto. ¿What? Así le gustan. Los narguales no son menos reales ahora, ¿eh? Digo, pequeño, pequeño comercial que siempre hago, ¿no? Lean lo de Miss Marvel, de quien gusten, pero particularmente lo de J. Willow Wilson es la onda. Y me encanta que Kamala es gamer. Y su web handle me encanta, que es Baby Slot. Ay, están bonitos esos. Están bonitos los regresos perezosos. Ahí corta el capítulo y creo que corta bien. Porque corta bien cuando termina la conversación con este Tommy. Totally not Harvey, ¿no? Y una vez que termina la conversación, vemos a que están las chicas dormidas. Tanto Max como Raven. Se quedan dormidas y esta, la señora Navarro, sale de la casa así como que pues tengo que investigar más, ¿no? Y hay un... Y otra vez sale... Vemos la sombra del ave de salir del cuerpo de Raven. Y ahora entendemos que puede proyectarse o algo así. Llega el... aquí la secuencia se hace bastante bien. Llega la señora Navarro a un cementerio. Al cementerio de San Luis. Al primer cementerio de San Luis en Nueva Orleans. Y ya como que el velador dice... Ah, otra vez por acá, ¿no? Viene a esta... ¿Usurpar cuerpos o algo? No, necesito ayuda de los ancestros. Ah, pues está bien, entonces ahí háblele bien a los dos de mí. Dices, ah, ok. Eso te ayuda a establecer de que tal cual Nueva Orleans es una ciudad de mucha tradición, mucha cultura, y el vudú es algo muy común en ellos, ¿no? Y esta llega a una a una cripta de familia Navarro y se pone a hacer un ritual en el cual le pide ayuda a Papa Legba. Papa Legba es uno de los loas principales. Papa Legba es, y fíjate, lo dice muy chido aquí, ¿verdad? Dice que pido tu ayuda, estoy en el cruce de caminos y no sé qué hay más adelante. Para poder hablar con los loas en todo ritual vudú, tienes que pedirle primero permiso a Papa Legba. O sea, es como el que es el intermediario y es el portero de todos, ¿no? O sea, así de que pues necesito hablar con los loas. Pues pásale, ¿no? ¿No te acuerdas, por ejemplo, en Constantine, en la película de Keanu Reeves, que van a ver a Papa Midnight y hay alguien que les bloquea el paso? Entonces, para llegar a Papa Midnight necesitas hablar así, o sea, necesitas pasar por ese ritual. Y lo que hace es derramar ron, porque a Papa Legba le gusta el azúcar, le gustan los dulces y le gusta el ron. Entonces, el hecho que haga todo ese ritualito tiene mucho sentido. Bonitos detalles esos, ¿eh? Y ahí se empieza a enterar de que Rachel está en peligro, ¿no? De que no sabe exactamente qué es, pero pues quiere ayudarle, ¿no? Y vemos que un cuervo está observando todo, misteriosa y ominosamente, ¿no? Y le dice, fuck you, digo, nunca más. Nunca más, ¿no? Y ya, corta ahí la escena, pero no el capítulo, ¿no? Pues bueno. Es que ya he vivido un capítulo chiquito anterior, no puedes cortarlo ahí. Sí, exactamente. Así que pues bueno, ya después en la siguiente escena nos vemos a que ya es de día, ya están en el desayuno y la señora Navarro se entera de que Rachel la soñó que ella estaba en un cementerio y dice, entonces sus poderes están despertando más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Entonces como que le añaden más al misterio, ¿no? Y por cierto se reveló un pequeño misterio cuando ve que esta Raven está leyendo el libro de Drácula, le dice, ah, este era el libro favorito de tu mamá. Ah. O sea, realmente el Gotha Aesthetic no estaba completo, no era que ella lo leyera. Exacto. Ahí sí ya corta el capítulo con esa revelación. Y en el siguiente capítulo pues vemos una secuencia que más bien son varios capítulos dedicados a eso. Y que es Rachel siendo más bien adolescente normal, ¿no? Tienen como que una tradición del prom. De que más bien la chica es quien le pide al chico que vayan al prom, ¿no? Hay unas secuencias ahí divertidas, interesantes de como para desarrollar el personaje, ¿no? Que fíjate que a mí esta parte se me hizo bastante curiosa porque como que puedes dividir muy bien el TP, o sea, este cómic en dos partes. Una que es Raven siendo rara. Y después corta Raven siendo adolescente. Bastante rara, pero adolescente. Se me hace raro. Se dedican varios capítulos a ver que Raven trata de ignorar lo que está pasando y trata de comportarse pues conforme a su edad. Sí. Son escenas bastante pachonas, pero sí me brincaron. O sea, tuve que leer un par de veces el cómic para decir, ah, ok, ya más o menos capté por, o sea, de dónde viene la necesidad de mostrar a Raven siendo siendo normal. Exacto, o sea, y sí eran importantes los capítulos y también sirvieron para que Gabriel Piccolo se diera vuelo. Que hay varias escenas en las que parece que le dijeron, órale, va, date vuelo con la ilustración. Porque vemos a Rachel teniendo una cita con Tommy, van a comer beignets, que es uno de los de las golosinas típicas, ¿no? De Nueva Orleans. Y dije, ah, la princesa y el sapo, ¿no? Ahí los vi por primera vez. Ok. Y yo nunca vi eso. Beso y todo. Está muy buena la película, ¿eh? Muy divertida. Ah, okay. Con Víctor Trujillo en la voz de un villano. Ah, ok. Y ella, fíjate, curiosamente, tiene su cita, su primer beso con Tommy y toda la onda. Y regresa a su casa, pero quien está sufriéndola, en contraste, es Max. Porque el otro sigue intenciando, ¿no? El Gabriel Piccolo, ¿no? Y le dice, no. Que no, entiende que no. Y vemos a otra secuencia en la que nuevamente la señora Navarro va otra vez a pedir ayuda y a preguntarle, pues, ¿qué fregados? ¿Cuál es el problema, no? ¿Qué le está pasando? Y como que otra vez aparece otra vez Trigon. Y él nuevamente el ave que estaba acompañando a la señora Navarro se desaparece y aparece con Rachel para salvarla, ¿no? Entonces, como que no es que esté de más la escena, pero como que nos están, como que repiten un poco ese tema, ¿no? De que ya fue a investigar qué onda con los espíritus y otra vez vamos a ver con los espíritus, ¿no? De hecho, hay tres escenas así. Después de más escenas donde ves a Raven yendo a su baile y todo, y etcétera, etcétera. Otra vez va la señora Navarro a hablar con los espíritus para saber. Digamos que la primera fue de pedir ayuda para saber qué pasaba. En la segunda fue de, quiero saber, y era de, ah, ok, Rachel está en peligro. La segunda fue de, ¿quién la está poniendo en peligro? El dragón. Ok, esto es nabo. En la última escena donde por fin bueno, no exactamente le dan el nombre del demonio que estaba ahí acosándola. De hecho, ella lo adivina. Ella lo adivina, exactamente. Uh-huh. En la última escena donde ella pide ayuda a los espíritus, pide por el nombre del espíritu, y así de que es un metahumano, un espíritu, una maldición. Nos dan a entender que los espíritus le dan el nombre. Trigon. Y no manches, la pobre señora Navarro ya sabe de qué se trata, ya sabe cuál es el peligro, quiere ir a salvar a Rachel. Que esas no están padres, porque mientras Rachel está toda en su vida normal y pachona acá en el baile, etcétera, la señora Navarro sabe perfectamente lo que va a pasar si Raven se entrega a sus impulsos. Exacto. Ese es todo el asunto del cómic, es eso. Es la pobre. Es que es eso. Honestamente está muy fea la historia de Raven. Ella no puede hacerse, o sea, no puede sentir como un humano normal. Porque si él lo hace, Trigon puede liberar al dragón. Ajá. O sea, no puede ser. Qué mal momento para hacerlo, porque es un adolescente, ¿no? Es un adolescente que va a la primera cita, que va a una cita, a un baile de escuela, etcétera, etcétera, con el chavo que le gusta. Y adivina qué pasa. Cuando se le abortan las hormonas, se libera el dragón. Y hay una bronca. Y hay una super bronca, de hecho. Y cuando decir que se libera no es de gratis. Literalmente, la joyita esa que le había dejado, que aparentemente le había dejado su mamá, no se la había dejado su mamá. No exactamente. Era la joya en la que tenía contenido a Trigon hasta que encontraran cómo detenerlo, ¿no? Y ahora ella se quedaría con esa responsabilidad. Y pues así llega el último acto de esta novela gráfica, de este especial. Y yo creo que no vamos a irnos al último acto, porque para que lo lean también, para que vean en qué termina todo eso, ¿no? Hay varias sorpresas ahí, la verdad. Sí, el último acto está padre, tiene harta acción. Ese es action packed. Y nos establecen lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y eso sí, el tomo acaba con un adelanto, un primer capítulo de Beast Boy, ¿no? De la novela gráfica que saldrá en 2020, donde conocemos a Garfield Logan. Y en las últimas páginas del último acto de este título de Raven, ya vamos a ver por dónde va la onda de quizá en un futuro ver juntos a los Teen Titans, ¿no, carnal? Pues en general, ¿qué te pareció, carnal? Está pachón, está disfrutable. Se ve que es un fue el primer esfuerzo de García y Picoro para trabajar juntos, que se ve que al principio les costó un poquito más adecuarse a la forma de trabajar del cómic estadounidense, que ya sabemos que es rara, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, los dos vigos son profesionales en lo que hacen. Y sortean esas primeras dificultades hasta eso rápido. Ay, lo vimos, ¿no? Hay un par de secuencias por ahí que están medio raras. Que paneles que sobran, otros que a lo mejor faltaron por ahí. Pero ya en los últimos, sobre todo en la segunda mitad del cómic, ya esos paneles ya no sucede eso. Ajá, como que encontraron su ritmo, encontraron, acoplaron sus estilos, yo creo, y fluye mucho más el cómic, y las transiciones se ven mucho más sencillas, mucho más fáciles de leer, y el arte en general es bastante bueno, es muy muy del estilo de Gabriel Piccolo, nunca pierde ese toque, ¿no? Sí, es muy agradable a la vista también, es pachoncito. Lo único es el color. Sí, porque no es consistente. O sea, los cues de color, o sea, de cuándo poner el color a un personaje o no. Yo nunca terminé por adivinar cuándo debía entrar el color. Uh-huh, exacto, o sea, te confunde un poco. Digo, sabemos que todo el tiempo Rachel tiene por lo menos un color, que es el morado que va en su cabello. Pero en general los demás personajes cuando entran y salen del color, es de... no entiendo. Ya habiendo dicho eso, o sea, el trabajo de coloreo está muy bien hecho. Ah, sí. Digo, no sé si sea manual, pero parecen Copics. Y se ve muy bien hecho. La cosa es la elección de dónde ponerlo. O sea, que para que vean que el colorista no nada más es que lo pinte ya. O sea, tiene una importancia clave en la narración, ¿no? Sí, porque acentuar o desacentuar el color va a indicar hacia dónde se te mueve el ojito cuando estás leyendo el cómic. Uh-huh. Y si de repente... es que la mente humana es chistosa. La mente va... Tu cerebro va a buscar el patrón de cada cuándo tiene que entrar el color, lo que me pasó a mí, ¿no? Y cuando no lo encuentra, como que se frica de... ¡No, no, a ver, aguanta! Es normal. Uh-huh. Sí, exactamente. Pues bueno, aquí el sello ya se murió. Bueno, sí, ok, sí, ya está. Ya no existe. Ya no existe. Esta historia va a continuar ahora bajo DC Kids, o hasta nuevo aviso, como se llame ahora el sello. Y. O lo que se les ocurra el año que entra. Pero creo que le está yendo muy bien. Creo que en crítica y en venta le está yendo bien. Es el primer título. Digo, también tuvo 6 meses de vida, pero fue el primer y único título de DC Inc. que ya se va a una reimpresión. Lo cual habla muy bien. O sea, supongo que en la reimpresión ahora sí le van a cambiar al DC Inc., ¿no? Ya es así, de DC Kids. Ahora ya por eso este va a ser más coleccionable, yo creo, ¿no? Pero yo creo que tiene mucho para seguir adelante con esta línea de cómic. Sabemos que la espera entre un volumen y otro, para los que consumimos cómic regularmente, pues va a ser larga. Pero como también va para otro mercado, es muy normal eso. La autora o el autor no se tardan 2 meses en sacar el siguiente libro, ¿no? O sea, tiene más sentido para otro tipo de mercado. Entonces, yo creo que va para unos 4 o 5 tomos para que pudiéramos tener juntos en algún momento los Teen Titans haciendo una misión, si es que es la idea de juntarlos, yo creo que sí. Pero hay muchas historias, digo, puedes contar historias de Starfire, puedes contar historias de Cyborg, puedes contar historias de Robin, no sé si quieran tomar ese camino, pero hay mucho por delante y pues bueno, siempre está la amenaza presente de Slay, ¿no? Entonces, la verdad creo que me interesó este enfoque fresco en los Teen Titans, específicamente en Raven, diferente al de la serie de TV de DC Universe, y pues yo lo recomendaría bastante, sobre todo también para el público para el que va, que es de adolescentes, creo que está muy bien hecho. Hartamente, pachón. Y pues, eso sí, ¿llegará en México? ¿Quién sabe? Tendría que publicarlo Smash, quién sabe si haya interés en ello. Cierto, cierto. Si lo publicara Smash, al menos en la calidad de la impresión, creo que podrían lograr un producto muy similar. Sí, estoy seguro. Quizás hasta mejor. Pero pues bueno, si llegara en español, pues creo que sería interesante verlo dónde lo colocan ese tipo de producto. Pues sí, carnal, pues yo creo que no queda más que decir que este mundo de los Teen Titans, este mundo de Raven, pues es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.